RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. Especial Elecciones Legislativas en Francia. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Buenas tardes. Las papeletas ya están en las urnas, los electores han elegido y arrancamos ahora mismo un programa especial en Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España para contarles cada detalle del que puede ser un nuevo seísmo político en Francia. Veremos en qué sentido. Urnas cerradas, el destino de la Asamblea Francesa ya está escrito. El terremoto político de la primera vuelta de las legislativas francesas puede quedarse en un temblor. Veremos la magnitud de la victoria de la ultraderecha de Agrupación Nacional o no, y la resistencia del cordón que quiere ejercer o que ha querido ejercer el nuevo Frente Popular. Y veremos si ha funcionado París en busca de los datos de esas proyecciones de voto. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, y las primeras proyecciones apuntan a una sorpresa mayúscula. La izquierda habría ganado estas elecciones, el Frente Popular, el que reúne a los principales partidos de izquierda, sería el que sacaría más escaños en la nueva Asamblea, en torno a 180 o 215, es la horquilla. En segundo lugar, aguantaría salvando los muebles Ensemble, es decir, el conjunto de partidos que apoyan a Macron, y la extrema derecha se quedaría en una modestísima tercera plaza, subiendo en los escaños que tiene ahora, pero recordemos que los sondeos le daban ganadora. La decepción aquí en la sede de Agrupación Nacional del partido de Le Pen es mayúscula, como os podéis imaginar. Son las primeras proyecciones. ¿Podéis oír el ambiente? Gracias, Antonio. Vamos a estar en bastiones de los dos grandes bloques que se han disputado la Asamblea. Ese es el titular a esta hora, ese cordón sanitario de la izquierda, de los grupos de izquierda, sobre el partido de Marine Le Pen. Está aguantando en la plaza de Stalingrado. Ante esa plaza están los resultados, los miembros de la Francia Insumisa de Mélenchon en ese nuevo Frente Popular que habría triunfado, que se habría impuesto, que ha ido poco a poco ganando posibilidades en las encuestas, unas encuestas que se han quedado cortas para lo que estamos contando en enviada especial. María Olate, buenas tardes. Buenas tardes, una auténtica revolución lo que se está viviendo aquí, según se están conociendo los resultados provisionales. Os dejo que escuchéis el sonido de la sala. Una auténtica revolución la que se está organizando aquí en la sede, en la que se siguen los sondeos y el recuento por parte de la Francia Insumisa. Muchísimas personas están llegando corriendo en estos momentos hasta los exteriores del edificio para celebrar con los suyos lo que parece va a ser un resultado positivo. Gracias, pues es la Francia Insumisa celebrando esos resultados de ese nuevo Frente Popular que se habría impuesto en estas elecciones para Asamblea de Francia. Así están las cosas ahora mismo, líneas abiertas con vosotros, María Antonio, en ese especial informativo que nos va a llevar como poco hasta las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Vamos a escuchar las valoraciones de los candidatos aquí en el 101 de Prado del Rey. Además, nos acompañan nuestros analistas. Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política, analista internacional del 24 Horas. Buenas tardes. Esto no es la Eurocopa, pero la emoción está casi casi a flor de piel como en la Eurocopa, ¿no? Pero casi, estamos como en los penaltis del otro día, ¿no? Cantando la marsellesa mucha gente en Francia. Ha habido una gran sorpresa. Ignacio Molina, investigador senior para Europa del Real Instituto del Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primer sí. Análisis, primer titular. Bueno, si se confirman estas proyecciones, porque tú ya no es recuento, realmente, bueno, habrá que analizar si le ha salido bien o le ha salido mal la jugada a Macron, quizá por lo menos media, y lo que sí que se ha visto es una reacción del electorado francés contra la posibilidad cierta o muy cierta de que pudieran tener una mayoría absoluta de renovación del partido de Le Pen, de reagrupamiento nacional, y yo creo que bueno, demuestra ese instinto republicano, pues, que sigue teniendo fuerza. También nos acompaña Guillermo Fernández, escritor, profesor, autor de ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa?, el caso del Frente Nacional. Hemos visto una sorpresa, hemos visto gran participación. La clave puede ser esas candidaturas retiradas para favorecer a ese Frente Popular. Buenas noches. Sí, sí, verdaderamente yo creo que lo que en Francia llaman desistimientos, ¿no?, parece que han funcionado o podrían haber funcionado, y sobre todo podrían haber beneficiado bastante tanto a la izquierda como sobre todo al partido de Macron, que efectivamente, como decía Ignacio, resiste bastante bien. Y luego es una pésima noticia para el partido de Le Pen, porque de algún modo sería como la tercera vez, ¿no?, que le pasa esto. Es decir, en la medida en que estas elecciones se han planteado como si fuera un plebiscito Le Pen-no Le Pen, sería como la tercera vez y la tercera vez que sale mal. Pues vamos a escuchar muchos sonidos a lo largo de esta noche en este especial informativo Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España. Hemos escuchado ya el primero, esa fiesta de la Francia insumisa, parte de ese Frente Popular que ha vencido en estas elecciones. Quiero, fijaos, empezar con un sonido, una declaración que recoge lo que está pasando ahora mismo en Francia y en Europa. Yo creo que plus que jamais il faut aller voter, là il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense que es Kylian Mbappé diciendo no podemos dejar nuestro país en manos de esta gente. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados. Es catastrófico y de verdad esperamos que las cosas cambien, que todos se movilicen y voten por el lado correcto. Esto en Demoscopia es, bueno, sus efectos son difícilmente demostrables, no se pueden medir, pero bueno, es el mejor jugador de la selección francesa, uno de los mejores jugadores del mundo. Llamaba a la votación, hoy ha ido a votar mucha gente y bueno, ha dado resultado. Son las 8 y 6 minutos, 7 y 6 en Canarias. Y nos vamos hasta esa sede de la Francia insumisa, en la plaza, ante la plaza de Stalingrado, porque está, tenemos en directo ya a uno de los ganadores, a Jean-Luc Mélenchon en directo. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature. Celles et ceux qui se sont mobilisés. Y aquellas que se han movilizado puerta a puerta. Tête à tête. Pour convaincre partout. Para convencer. Pour finir. Por todas partes. Un résultat que l'on nous disait pas possible. Conseguir arrancar un resultado que nos decían que era imposible. Un impulso magnífico de movilización solidaria. Y sabemos hasta qué punto esto es destacado, porque estamos en verano. Nuestro pueblo ha descartado claramente la solución de lo peor para él. Esta noche, la Agrupación Nacional está lejos de conseguir la mayoría absoluta. Algo que era inconcebible hace apenas una semana. Es precisamente todo lo contrario. Es un inmenso alivio para una mayoría de personas en nuestro país, que son los que forman la nueva Francia, los que tienen esa pasión republicana. Estas personas se han sentido amenazadas, terriblemente amenazadas. Y desde este momento saben que han ganado. Con todos estos votos, una mayoría ha decidido otra cosa para el país y la mayoría del pueblo tiene que ser estrictamente respetada. Ningún subterfugio, acuerdo o combinación sería aceptable en otro sentido. De hecho, las lecciones del voto son claras. El presidente de la República y su coalición han perdido. Esto es algo que queda claramente confirmado. El presidente tiene que inclinarse y admitir su derrota, sin intentar darle la vuelta de ninguna manera posible. El primer ministro tiene que irse. De hecho, nunca recibió la confianza de la Asamblea Nacional. Y acaba de dirigir una campaña perdida y ha recibido un voto de desafío popular masivo. El presidente tiene el poder. Y el presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular para gobernar. Este frente está listo. El nuevo Frente Popular respetará el mandato que le han dado los votos para sus candidatos. Cumpliremos la palabra dada. El nuevo Frente Popular aplicará su programa. Nada más que su programa, pero todo su programa. En effet, celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni de hecho, les différentes parties. Aquí no podemos ni asociar ni a los distintos partidos, ni los ingresos, de los gastos, ni la entrada en vigor de todas las medidas del programa electoral. Desde este verano, las medidas previstas en este programa se tendrán que adoptar por decreto. La derogación de la jubilación a 64 años, el bloqueo de precios, el aumento del salario mínimo, la convocatoria de conferencias salariales por sector profesional, el plan de gestión del agua y la moratoria sobre grandes obras inútiles. Ya lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a confirmar al presidente de la República. Nos negamos a entrar en negociaciones con su partido para hacer combinaciones. Sobre todo, tras haber combatido sin cesar desde hace 7 años su política de maltrato social y de inacción ecológica. Y el voto del pueblo francés nos acaba de confirmar que teníamos razón a la hora de hacerlo. Sobre todo, después de escuchar la voz de las urnas, sobre todo después de que el nuevo Frente Popular haya sido objeto de todo tipo de difamaciones, de insultos. Y ahora, el pueblo nos ha dado su voto. Desde este momento, hay dos proyectos radicalmente opuestos: el del nuevo Frente Popular, y estamos listos para gobernar. Somos la única alternativa construida, coherente, solidaria, dotada de un programa organizado y con cifras. Sus miembros, la izquierda unida, se han demostrado a la altura de las circunstancias históricas. Y a su manera, hemos desmontado la trampa que se le había tendido al país. De nuevo, el Frente Popular ha salvado a la República. De nuevo, el Frente Popular vuelve a abanderar el Frente Ecológico y Social de nuestro pueblo, de nuestra época, de nuestro mundo, de nuestra Europa, porque nuestra Europa y nuestro mundo lo necesitan. Escuchad, amigos, camaradas, amigos, amigas, todo el país. Esperamos este momento. Hemos dado la vuelta a todos los pronósticos. Gracias a vuestro compromiso, gracias a vuestra fidelidad, gracias a vuestra lealtad a las consignas que habíamos dado. Escuchad al pueblo cuando canta desde la Bretaña Ardèche, esa sensación de felicidad que recorre Francia. Termina ya ese discurso de Jean-Luc Mélenchon. El Frente Popular, el nuevo Frente Popular, se ha impuesto en esas elecciones legislativas en Francia. 8 y 13 minutos, 7 y 13 en Canarias. Corresponsal Antonio Delgado. Discurso de alcance con propuestas de gobierno, con un plan ya para la nueva Francia. En efecto, y asumiendo ya su condición de ganador, una nota técnica para que entendamos bien, entiendan los oyentes también por qué está cantando victoria tan pronto Mélenchon. Los datos que se han conocido, esas proyecciones a las 8, son ya en gran parte conteo de votos, es ya recuento, porque hay colegios electorales, hay urnas en Francia que cierran a las 6 de la tarde, con lo cual a las 8 ya hay un porcentaje importante que, aplicados algunos algoritmos y mezclados con sondeos, permiten dar una proyección que siempre es fiable. Por eso, aunque las urnas acaban de cerrar, como quien dice, ya se dan esos resultados, por lo menos en sus magnitudes generales, como sólidos. Y efectivamente, tenemos a la izquierda, la sorpresa es enorme, a la izquierda, al bloque de izquierdas, como primera fuerza política ahora mismo en la nueva Asamblea Nacional. Es verdad que no tiene mayoría absoluta, es verdad que no puede dar por hecho que vaya a tener un gobierno, pero también es verdad que el sistema político en Francia es muy peculiar, no hay que tener... puedes gobernar si no tienes una mayoría en contra que te derribe. Y dada la división, a día de hoy, efectivamente en este instante, el partido, el bloque que parece tener más opciones sería la izquierda. Todo lo contrario, aquí en la sede de Agrupación Nacional... Sí, eso te iba a preguntar, derecha, ¿qué ambiente se vive ayer, ahora mismo en ese pabellón del Parque Floral? Ambiente funeral. Había muchísimos simpatizantes que habían venido, que ya estaban compartiendo vinos con sus banderas, y ahora mismo lo que vemos son caras larguísimas. Prácticamente todos se han quitado de en medio y el espacio lo ocupan ya solo los periodistas. Este era el lugar donde más periodistas había, porque todos asumíamos que aquí iba a estar la escena de la victoria, y al contrario, nos encontramos con una derrota. Es verdad que Agrupación Nacional subiría en escaños, ahora mismo tenía 88, ahora estaríamos hablando de alrededor de 120, 150, pero claro, es que los sondeos más conservadores daban todo su victoria. También es cierto que, lo hemos ido contando durante esta semana, que la ola que vimos en la primera vuelta, hace justamente una semana, se había venido amainando, y que se notaba también en los sondeos que había una movilización de las izquierdas y del centro para aplicar ese frente republicano, ese cordón sanitario, que a todas luces es lo que ha evitado la victoria. Pero claro, aquí, como todo son expectativas, Agrupación Nacional, por mucho que crezca, de verse ya ganadora a verse en tercera posición, el chasco es enorme, la decepción es brutal. Ahora, en este momento, en la sede de la extrema derecha, en el cuartel general del partido de Le Pen. Pues gracias, Antonio. Líneas abiertas contigo. Volvemos a la sede donde está instalada la Francia Insumisa, ese cuartel general ante la plaza de Stalingrado. María, la fiesta sigue allí, imagino, después de las palabras de Jean-Luc Mélenchon. Sí, un discurso que ha pronunciado entre ovaciones. Tenéis que tener en cuenta que justo en la plaza hay una gran pantalla gigante que han ido llegando muchos seguidores, según se han ido conociendo esas estimaciones, y ahora mismo está abarrotada. La estampa es muy multicultural, podemos ver personas de distintos rasgos, nacionalidades también, auténticas ovaciones. Parece que ya se han tranquilizado un poco, que se va digiriendo el mensaje, y algunas personas se van marchando ya, me imagino que para preparar la fiesta posterior. Mélenchon tenía previsto hablar a sus seguidores, salir a la plaza a hablar hacia las 10 de la noche, pero es muy probable que lo haga pues más pronto de lo previsto, ¿no? Lo estabais comentando, el Frente Popular... Le hemos escuchado hace un momento, María. Sí. Sí, lo habéis escuchado hace un momento, eso efectivamente. Es. Y simplemente comentaros que él, ya sabéis, que era como una piedra en el zapato de ese Frente Popular, que incluso había tenido críticas dentro de esa coalición improvisada para hacer frente a la extrema derecha. Así que, más que nunca, pues estos resultados los ha asumido como un triunfo personal. Un triunfo personal, el de Jean-Luc Mélenchon. Vamos a mantener líneas abiertas con vosotros por esas comparecencias que se van a ir sucediendo en los próximos minutos. Gracias, María. Gracias, Antonio, Ruz Ferrero, Ignacio Molina, Guillermo Fernández. Bueno, la sorpresa es total, ¿no? Porque las encuestas sí que vaticinaban que había una recuperación de ese voto de este nuevo Frente Popular, pero no sé si hasta este nivel. Claro, sí, se veía que iban cayendo, ¿no? En las perspectivas de voto de la Asamblea Nacional a lo largo de toda la semana, pero desde luego no se esperaba esta caída tan en picado hasta los, ¿no? Hasta esos 150 aproximadamente que puede ser que obtenga. Yo sacaría aquí varias conclusiones. La primera es la que ya han mencionado mis compañeros, que es el aguante del Frente Republicano, gracias sobre todo al impulso de las izquierdas, y eso es importante remarcarlo. Punto uno, el Frente Republicano ha aguantado, pero porque han sido mucho más responsables cívicamente los candidatos de las izquierdas que los candidatos de Macron. La segunda, que Macron se va a ver obligado a cambiar la estrategia de discurso que lleva utilizando a lo largo de este segundo mandato, de diabolización de la extrema izquierda. Es decir, todos los discursos que ha estado haciendo a lo largo de estos últimos meses han sido contra las izquierdas, y ahora se va a tener que dar un viraje, sobre todo discursivo. Veremos, imagino que también en las propuestas que puedan lanzarse, en las propuestas políticas, porque va a tener que necesariamente gobernar en compañía de las izquierdas. Y la tercera es que en las últimas proyecciones habíamos visto que había una posibilidad de que el Partido Socialista francés dentro de la coalición pudiera adelantar a la Francia Insumisa, y sin embargo parece que no es el caso, sino que la Francia Insumisa va a continuar siendo la fuerza principal dentro del bloque de las izquierdas. Y con toda esta ensalada, pues vamos a ver cómo consiguen los franceses, bueno, pues lanzar un gobierno que efectivamente tenga esa estabilidad, que como ha dicho Antonio Delgado, bueno, pues con esa mayoría simple es posible. posible, es posible mantenerlo al menos durante un año, ¿no? Ahora seguimos analizando, pero vamos a escuchar lo que dice Olivier Faure del nuevo Frente Popular, también Partido Socialista. Un nuevo Frente Popular, una responsabilidad inmensa. Una gran responsabilidad, la de encontrar un camino para que avance Francia y para responder a las necesidades de los franceses y las francesas, responder al reto de la guerra, del cambio climático, de las desigualdades. Hacer también de Francia una voz para que Europa avance. Lo digo esta noche. No nos vamos a prestar ninguna coalición de contrarios que retraiga el voto de los franceses y que lo traicione, ni para prolongar las políticas macronistas. Solo queremos una cosa: conseguir que nuestro país se vuelva a encontrar. Se ha fracturado tanto. Hemos conocido tanta oposición, incluso Agrupación Nacional decidió dividir a los franceses entre ellos. Tenemos que encontrar la fuerza de un país que se vuelva a unir sobre unas bases claras, unos valores claros, los de la República. Conseguir que ya no tengamos que mirarnos los unos contra los otros, sino que trabajemos, recorramos el camino de manera conjunta. El nuevo Frente Popular debe encargarse de esta nueva página de nuestra historia. Y en este proceso solo tendremos una brújula, la del programa del nuevo Frente Popular. Esta noche disponemos de una mayoría relativa, no es una mayoría absoluta. Y por lo tanto, a aquellos a los que se ha desautorizado en tres ocasiones, que anuncien claramente que reconocen la derrota y que durante el año que viene no van a prestar ni van a unir su voz a la de la extrema derecha para impedir que gobierne el nuevo Frente Popular. Pues ese es el discurso del Partido Socialista francés en esa victoria del nuevo Frente Popular. Nacho Molina, escuchábamos ya cómo ese nuevo Frente Popular se está preparando prácticamente para gobernar, y daba un dato Jean-Luc Mélenchon hace un momento: derogar la jubilación a los 64. Ese yo creo que es uno de los temas más dañinos para Macron, o uno de los más dañinos a la hora de gobernar, de esos años de gobierno, ¿no? Esa propuesta, ese plan, esa ley de ampliación de la edad de jubilación. Han sido muy significativos los dos discursos que hemos escuchado, ¿no? Los dos de la misma fuerza política, pero claramente bastaba escuchar el tono y el contenido para darse cuenta que debajo de ese paraguas que se llama Nuevo Frente Popular hay sensibilidades muy distintas. Mélenchon, que se ha querido hablar a las 8 y un minuto para marcar territorio político y hacer suya la victoria, bueno, pues tenía un tono, también es el suyo, ¿no? Muy, muy característico. También es una persona que suscita mucho rechazo. En Francia la política se entiende con muchos rechazos hacia la figura de Le Pen, hacia la figura de Macron y hacia la figura de Mélenchon. No es tanto ahora unos liderazgos positivos o propositivos, sino más bien reactivos. Y sin embargo, lo hemos escuchado al secretario general del Partido Socialista, Faure, que ha sido un poco más, digamos, moderado, más hablando de no vamos contra nadie, por supuesto diciendo no le corresponde gobernar a Macron, le corresponde no hacer ningún pacto con la derecha, nos corresponde a nosotros, pero claramente un enfoque distinto. Y no poniendo ya líneas rojas como, por ejemplo, el tema de la jubilación. Entonces, ¿Qué sacamos de estas primerísimas discursos? Bueno, el hecho de que las elecciones de hoy no despejan, no estabilizan la situación política de la gobernabilidad de Francia en absoluto. Lo que ahora se inicia es, se ha evitado una bala, se ha parado un gol, pero lo que ahora comienza es una Asamblea Nacional más ingobernable que la que había antes. Con Macron como presidente, que sí, estos resultados le dan oxígeno, probablemente para aguantar todo su quinquenio, es decir, para agotar su presidencia, pero vamos a ver cómo gestiona lo que es el gobierno. No se descarta incluso que en el otoño, bueno, tiene que pasar un año, me parece, para que haya otra repetición electoral parlamentaria. Entonces, bueno, lo que se abre es un quién puede ser primer ministro, qué mayoría va a tener, porque claro, las sumas tampoco le salen, como ha dicho, ha subrayado Fauré, ¿no? Olivier Fauré, tenemos mayoría relativa, no tienen, o sea, no pueden, como pasó el jueves pasado con Sunak, ¿no? Que al día siguiente va a que el rey de Inglaterra le haga primer ministro. Esto ni mucho menos es así en Francia, no solo por las diferencias de procedimiento, sino porque es que no existe esa mayoría, se han quedado a 100 diputados desde la mayoría. ¿Cómo consigue el nuevo Frente Popular conseguir esa mayoría? Bueno, en principio Macron tiene probablemente unos 150 o algo más de diputados. Pero, a ver, en un sistema parlamentario eso significa transar y no es muy difícil, ¿no?, que Mélenchon, desde su posición, que es de relativa fuerza porque ha ganado el partido, la coalición, no el partido, la coalición, pero que pueda imponer su programa. Ha dicho, vamos a hacer nuestro programa desde la, no más, pero ni del principio hasta el final. Bueno, eso no, probablemente no va a ser posible y Mélenchon pues tendrá que darse cuenta, bueno, yo creo que ya lo sabe, pero en fin, estamos hablando de relato, de lo que ahora se abre es un proceso de negociación de la guarnición francesa muy complejo. Yo creo que Macron en general va a estar contento esta noche porque resiste su proyecto. Pero evidentemente la incomodidad y las dificultades son enormes. Guillermo, el libro que se está escribiendo hasta ahora en Francia es una nueva etapa política también apasionante, ¿no? Claro, claro, efectivamente, como comentaba Ignacio y antes Ruth también, ¿no? Yo creo que efectivamente el escenario es de gran incertidumbre, pero bueno, esto ya lo sabíamos en el fondo de las últimas semanas. Y de las declaraciones de tanto de Olivier Faure como de Mélenchon, o sea, yo subrayaría tres cosas. Una es, me parece que, en primer lugar, los dos dan por hecho que Gabriel Attal, el actual primer ministro, no va a seguir, no puede seguir. Digamos, el primer ministro de la mayoría macronista no puede seguir. En segundo lugar, los dos están pidiendo que el primer ministro pertenezca, ¿no?, al nuevo Frente Popular. Y en tercer lugar, yo creo que en los dos se ve un cierto miedo y, por tanto, se están intentando adelantar a eso, a una cierta estrategia de Macron que podría ser tratar de dividir al nuevo Frente Popular, que es una coalición de partidos, para, digamos, acercarse a los verdes y a los socialistas y aislar, ¿no?, a la Francia insumisa, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, los dos, es verdad, una última cosa que los dos han dicho, bueno, nosotros queremos que el primer ministro sea un primer ministro, digamos, de izquierdas, puesto que parece que hemos ganado las elecciones, y que pueda hacer una política de izquierdas, los dos han dicho, queremos que se gobierne con el programa del nuevo Frente Popular y solo con el programa del nuevo Frente Popular, ¿no? Entonces, los dos anticipan un poco a posibles maniobras, ¿no? Sí, empieza también esa lucha interna que comentaba Nacho Molina. Saludamos también en directo, 8 y 27 minutos, 7 y 27 en Canarias, a Emiliano Grossman, es profesor asociado de política en Sciences Po, en el Centro de Estudios Europeos. Trabaja sobre esos ciclos de atención en política, estrategias partidistas. Emiliano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se ha traducido? No sé si la clave de todo lo que estamos contando, de todo lo que está pasando, ha sido esa retirada de los 200 candidatos que han quedado en tercer lugar. Ha conseguido ese objetivo, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos, el cálculo de Macron, que fue medio críptico en la opinión pública, era que gane en realidad el Frente Nacional, con la esperanza de que en los tres años que quedan hasta la próxima presidencial, se desgasten en un gobierno disfuncional. Eso claramente no funcionó ya desde el primer momento, a partir del momento que en menos de 48 horas la izquierda logró lograr una cierta unidad dentro del nuevo Frente Popular. Y bueno, el resultado de hoy es un poco inesperado, debo admitir. Digamos, todos nos esperábamos en realidad una victoria relativa del Rassemblement National, pero los desistimientos masivos que hubo también en el campo gubernamental y en el nuevo Frente Popular tuvieron dos resultados principales. El primero es que, bueno, explican la victoria relativa del nuevo Frente Popular, y también finalmente logran que el campo gubernamental tenga un resultado menos indigno, digamos, de lo que dejaban parecer los resultados de la primera vuelta. Ahora el problema que va a ser es quién va a gobernar, porque el campo de izquierda, aunque logró una cierta forma de unidad, no tiene ningún candidato para primer ministro. Es decir, ¿a quién va a llamar Emmanuel Macron para tomar los rehenes del gobierno? Y eso es la pregunta de los próximos días. Esa pregunta la iremos resolviendo, pero ¿cómo se va a resolver, digamos, esa lucha interna, ¿no? En el propio partido también puede haber esas discrepancias. Bueno, efectivamente, digo, dentro del campo hay mucha tensión alrededor. Emiliano, de la perdona, persona. Emiliano, sí, vamos a escuchar, sí, a Jordan Bardella, al presidente de... Sí, por favor. Vamos a escucharle. Con una tasa de participación histórica, y los franceses lo primero han honrado a nuestra democracia. Quiero dar las gracias a los electores de Agrupación Nacional y sus aliados por el esfuerzo patriota sin precedentes que han hecho. Quiero saludar y felicitar por su movilización, constancia, pero también por su serenidad ante las caricaturas de campañas de desinformación de nuestros adversarios. En una campaña de segunda vuelta marcada contra las alianzas políticas contra natura, destinadas a impedir por todos los medios a que los franceses elijan libremente, Agrupación Nacional hoy ha conseguido uno de los resultados más importantes de toda su historia. Jordan Bardella, candidato de Agrupación Nacional en directo, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior España. La alianza del deshonor y los acuerdos electorales peligrosos realizados por Emmanuel Macron y Gabriel Attal con las formaciones de extrema izquierda privan esta noche a los franceses de una política de recuperación que mostraron en plebiscito ampliamente, poniéndonos en cabeza en las elecciones europeas y en la primera vuelta de las legislativas hace una semana. Esta noche, esos acuerdos electorales echan a Francia a los brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. La dinámica de Agrupación Nacional nos llevó a la cabeza de la primera vuelta, doblando el número de diputados y consiguiendo más del 45% en muchas circunscripciones de Francia. Y eso serán los elementos que constituyen la victoria de mañana. Habida cuenta de las políticas que se van a aplicar en los próximos meses y que no va a responder a ninguna de las políticas de los franceses, Agrupación Nacional es, hoy más que nunca, la única alternativa ante el partido que queda en Francia. Y lo digo esta noche, y lo digo con toda la gravedad posible: privar a millones de franceses de la posibilidad de ver sus ideas en el poder no será nunca adecuado para Francia. Esta noche se asume deliberadamente que Macron quiere paralizar nuestro país y priva como consecuencia y durante largos meses a los franceses de cualquier tipo de respuesta ante las dificultades diarias. En plena crisis de inflación y cuando la inseguridad y el desorden azota al país, Francia se ve privada de una mayoría, de un gobierno para actuar y, por lo tanto, de la capacidad para recuperar a Francia. Cada uno ha entendido hoy que esos acuerdos electorales orquestados desde el Elíseo por parte de un presidente de la República aislada y una extrema izquierda incendiaria van a llevar al país a ninguna parte. Crear un partido único hace que todos los compatriotas nos hagamos una pregunta: ¿qué van a hacer? Soy consciente de la frustración de millones de franceses esta noche. Conozco las urgencias de su día a día y conozco también sus expectativas. Y quiero decirles que desde hace varios meses en este país se ha levantado un viento de esperanza y que nunca cesará de soplar. Esta noche empieza todo. La Agrupación Nacional va a amplificar su trabajo en la Asamblea Nacional, lo primero, tras Marine Le Pen, y luego en todo el país, continuando mientras sobramos por la Unión Nacional, intentando conseguir esa alternancia democrática necesaria. Y en el Parlamento Europeo también tendremos diputados que desde mañana desempeñarán su papel en un gran grupo. Y nos vamos a negar a la inmersión migratoria porque La Unión Nacional es un partido distinto a los demás. No va a entrar ningún tipo de compromiso político. Hoy, al igual que mañana, estará al lado del pueblo francés y listo a asumir sus responsabilidades. No queremos el poder por el poder. Queremos el poder para darle ese poder al pueblo francés, para restaurar la soberanía de la nación y para poner en marcha ese proyecto de recuperación que sacará a Francia de donde está. A todos los franceses, a todas las francesas, quiero decirles que mi intención era por la recuperación de este país y seguirá siendo así, más fuerte que nunca. Estaré ahí por vosotros, con vosotros hasta la victoria. Esta noche empieza todo. Nada puede detener a un pueblo que tiene esperanzas. ¡Viva Francia y viva la República! Palabras en directo del presidente de la agrupación nacional, de Jordan Bardella, de la derecha, que lejos de celebrar y de felicitar a los ganadores, pues ha puesto algunas excusas. Emiliano, le escuchábamos, acusa de alguna forma a Emmanuel Macron y a ese nuevo Frente Popular victorioso en estas elecciones de cierto trilerismo político, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, y no tiene completamente, no está completamente equivocado. Digamos, lo que está claro es que Emmanuel Macron tomó esta decisión con la justificación que estaba frente a una Asamblea Nacional prácticamente ingobernable. Esta es más ingobernable que la que tenía antes de las elecciones europeas. Y efectivamente la pregunta de los próximos días va a ser cómo encontrar una mayoría que pueda gobernar y que pueda tomar decisiones importantes para el futuro del país. Y nada indica que esto se clarifique en los días que vienen. A pesar del discurso de Mélenchon, que es bastante agresivo y determinado, me parece que en realidad estamos en una falta completa de claridad de lo que pueden traer los días que vienen. Pienso que la persona de Jean-Luc Mélenchon es más clivante que unificadora en estos días y que van a ser más bien personajes más centristas de la coalición, como Marine Tondelier, la líder de los Verdes, o Olivier Faure, el líder del Partido Socialista, que van a estar en el centro de las negociaciones, porque para encontrar una mayoría necesariamente se van a tener que arreglar con el campo presidencial. Lo que sí, la Constitución a priori le obliga a Emmanuel Macron de tornarse en primer lugar frente al nuevo Frente Popular, porque lo que se miran no son los partidos, sino se miran lo que llaman en el lenguaje electoral francés las nuances electorales, y la nuance electoral que ganó es la del nuevo Frente Popular. Entonces hay que buscar quién va a ser el personaje que puede liderar esa coalición y si esa coalición puede llegar a tener una mayoría de escaños con una parte de los miembros de la mayoría presidencial. Lo que está claro también es que el Rassemblement Nacional, que dice que no quiere el poder por el poder, como dijo Bardella recién, pero en realidad tampoco tiene la posibilidad, porque la esperanza que ellos seguramente tenían es que lleguen a una mayoría, al menos con los diputados de los republicanos, pero incluso con esos no llegan a una mayoría absoluta. Pues incorporamos a esta mesa de análisis de esos datos de esas elecciones en Francia nuestro corresponsal en París, Antonio Delgado. Hola de nuevo. Esas preguntas siguen en el aire. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién? Claro, no sé si ayuda o no a responderlas, pero os puedo garantizar que aquí en la sede de Agrupación Nacional las caras que escuchaban, quizá no los que estaban en primera línea, pero los simpatizantes que estaban mirando ya por las pantallas y no en primera línea a Jordan Bardella, no tenían para nada el gesto de que esta sea una noche satisfactoria para ellos. Aquí la decepción es monumental. Evidentemente Jordan Bardella ha tratado de hacer una lectura positiva de los resultados. Y es verdad que hay un crecimiento objetivo con respecto a la legislatura anterior, pero la política también son expectativas, como la vida, y el chasco es muy grande. Yo creo que lo que hemos visto hoy es el primer argumentario de la oposición que hará Agrupación Nacional a lo que sea el próximo gobierno, ¿no? Defendiendo que enfrente habrá una alianza contra natura de la izquierda y de los macronistas. La pregunta que yo le haría al profesor Grossman es si él ve factible ese nuevo giro en el macronismo, porque una cosa es también que el Frente Popular quiere apoyarse, pero ¿puede haber una versión, un nuevo volantazo de Macron o de una parte del macronismo hacia la izquierda y volver a una suerte de macronismo socialdemócrata y que esto tenga algún viso de prosperar, una alianza por ese lado? Bueno, en realidad es una buena pregunta, pero hay que acordarse que en el 2017 el macronismo en realidad se fundó sobre la base de una gran parte de diputados socialistas y que esos diputados socialistas obviamente tienen en su ADN un sentimiento fuerte anti-Rassemblement National, y que en ese sentido pienso que lo más probable, dado también que el macronismo en realidad en su sustancia es algo bastante débil, que pasó de un programa más bien socialdemócrata a un programa de centro-izquierda a lo largo de los 7 años que estuvo en el poder, y que pienso que en realidad esa falta de sustancia va final y la con el contexto de la derrota, lo más probable es que se divida en sus 100, y que una parte de ese campo finalmente se sienta tentado de acercarse del Nuevo Frente Popular, a condición que Nuevo Frente Popular no sea liderado por la Francia Insumisa. Y eso hoy en día no me parece para nada una posibilidad puramente teórica. Pienso que hay suficientes personajes y líderes que adquirieron cierta credibilidad en los últimos meses que pueden tomar a cargo ese desafío. Es verdad lo que dice el profesor, si me permites, Carlos, un apunte. Mencionabais antes a Tondelier, la líder ecologista, que ha hecho una campaña, por ejemplo, muy celebrada. También se hablaba de Laurent Berger, ¿verdad? Un líder sindical moderado, sí, que estuvo muy... La paradoja sería que él fue una de las puntas de lanza de la lucha contra la reforma de las pensiones, y sería muy curioso verlo ahora apoyado por el macronismo, pero es también una figura que podría reunir ese cierto consenso. Es decir, para un escenario como este ya había hipótesis y hay casting para buscar una figura moderada. Otra cosa es que cuaje o que no cuaje. Exactamente, yo pienso que Laurent Berger sería un personaje muy interesante, precisamente porque no es un político, y estamos en una situación de crisis sin precedente para la historia de la Quinta República, desde el 58, donde efectivamente ningún partido, ninguna alianza tiene una mayoría. Laurent Berger, siendo un personaje extra político, digamos, es un personaje político obviamente, pero no un diputado, no un miembro de un partido, podría ser claramente un candidato a un líder de un gobierno técnico para los 3 años que vienen. Guillermo, a mí yo quería comentar una cosa, que una de las cosas que me ha sorprendido del discurso de Bardella, ¿no?, del candidato de la extrema derecha francesa, es algo que nos puede sonar mucho aquí en España, que es que yo creo que él tenía preparado un discurso muy en clave de esto es una alianza de perdedores, van a gobernar los que han perdido las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como una especie de una cosa de trileros que han traicionado la voluntad mayoritaria de los franceses. Lo que pasa es que, claro, eso puedes hacerlo cuando eres la primera fuerza, aunque no tengas mayoría absoluta, pero claro, al haber quedado en tercer lugar, pues yo creo que ha sido un discurso bastante descafeinado. Impostado. ¿No? Impostado. Claro, bastante. De hecho, ha sido llamativo que él ha dicho como en 3 ocasiones, bueno, todo comienza hoy, porque sabe que de hecho mañana le van a cuestionar, ¿no? Es decir, esto es una bofetada en la cara a él, a su partido y a sus expectativas. Nacho. Sí, ha sido un discurso además muy, bueno, muy populista, la idea de decir, yo nosotros vamos a entrar en compromisos. Eso es politiqueo, nosotros representamos al pueblo, o ni siquiera representamos, estamos directamente conectados con el pueblo, y lo que somos es la esperanza del pueblo francés. Es esta idea antipolítica que está muy presente en la derecha populista de lo que es agrupación o reagrupamiento nacional, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente es verdad que el haber quedado primero en la primera vuelta, pero haber quedado tercero en la segunda, descoloca, porque el tipo de relato que tú quieres colocar pues se ha alterado. Yo creo que incluso ha mencionado a los diputados del Parlamento Europeo, no reivindicando su acción de política a partir de mañana. Bueno, claramente es un discurso de perdedor, que no reconoce, no quiere felicitar a quien ha ganado, y que se plantea en posición de hacia las presidenciales. Lo que yo creo que del discurso, aparte de esto que muy bien identificas, Es una cierta preocupación, porque la idea era que pasara lo que pasara ahora, esto están pensando en las siguientes presidenciales, ¿no? En la candidatura de Marine Le Pen. Y claro, tanto si salía bien el resultado de vamos a gobernar, como si no nos dejan gobernar porque los perdedores se agrupan, claramente la llamada de a el pueblo tiene que rebelarse contra eso y dentro de 3 años votar a Le Pen. Yo creo que la preocupación de que ni mucho menos con el tipo de conducta de los franceses de hoy, en 3 años ni mucho menos está claro, más bien hoy se ve con mucho más dificultad que hace unas semanas, que Le Pen pueda realmente ser una candidata en principio, favorita para ganar en 2027. Y eso yo creo que es lo que, en el fondo, más duele hoy en la sede de la agrupación nacional. Sin duda era una de sus ideas, ¿no? Salir de aquí como favorita para ser la próxima presidenta de Francia. Pero yo me quedo también con, efectivamente, con estos análisis del discurso que habéis hecho, pero también yo añadiría algo más, y es cómo ha contenido, digamos, también las bases, intentando mostrar que el partido es un partido republicano, que está institucionalizado, es decir, no se ha hecho un Trump, quiero decir, que no ha impugnado nada, ha operado, digamos, en los términos de la desdiabolización que llevaban ya, en la que llevaban ya trabajando el propio Rassemblement Nacional, y yo creo que eso es importante, porque eso también le diferencia, digamos, de otros casos que podemos estar encontrando en otros lugares. Y efectivamente preparando esas presidenciales, ¿no? Bueno, hay quien dice, ¿no?, que veremos a ver si no se defrauda la coalición tecnocrática que pueda salir de este resultado parlamentario, de este resultado de las elecciones, porque es trabajar mal y trabajar caóticamente puede revertir de manera muy negativa de cara a las presidenciales del año 27 e incrementar las expectativas, además, de nuevo, de Rassemblement Nacional en términos de movilización ciudadana. Es decir, ahora mismo no solamente tienen que ponerse de acuerdo las fuerzas de Macron y las fuerzas del nuevo Frente Popular, sino que además tienen que hacerlo bien, porque si no lo hacen bien, el que se vayan todos, que gritó la ciudadanía francesa en la primera vuelta y en las europeas, se puede tornar un tsunami. Y entonces esto ya sí que pondría, digamos, las bases del fin de la Quinta República. Y también me gustaría apuntar que también estamos asistiendo al fin del proyecto político de Macron. Es decir, esto ha sido una bola de partido que se ha parado en forma de contención, nada proactivo, sino más bien reactivo ante una amenaza, pero que no hay ni muchísimo menos un proyecto que vaya más allá de la propia figura de Macron. Pues vamos a escuchar a Antonio Delgado. Antonio, en unos momentos nos vamos a ir al baloncesto porque hay una final en juego, pero pedías paso para añadir algo. Sí, solamente la primera reacción de fuentes del Elíseo. No es directamente una declaración de Macron, pero lo que nos dicen fuentes autorizadas del Palacio del Elíseo es que el presidente de la República está siguiendo, lógicamente, los resultados, circunscripción, que conforme a la tradición republicana va a esperar a que se estructure la nueva Asamblea Nacional para tomar las decisiones necesarias, y que en su papel de garante de las instituciones velará por el respeto de la elección soberana de los franceses. Esto suena muy neutro y la noticia es lo que no dice, es decir, Macron a esta hora no está reconociendo ningún ganador claro. De hecho, no Macron, pero Darmanin, su todavía ministro del Interior, ha hecho ya unas declaraciones diciendo que Mélenchon no puede reivindicarse ganador, es decir, de momento circunspección no está dando el Elíseo como ganador al bloque de la izquierda. Va a esperar a ver. Veremos si hay declaración. Emiliano Grossman, ya por último, ¿cómo valoras esto, estas declaraciones del Elíseo, digamos, de forma neutra, ¿no? No reconoce un ganador claro. Bueno, es el poder que tiene el presidente, digamos. Hubo otros momentos en la historia de la Quinta República donde el presidente eligió de manera estratégica el candidato de primer ministro, y como efectivamente estoy de acuerdo con Antonio, que no aparece ningún ganador claro, y esa estrategia la van a perseguir en los días que vienen, pero eso quiere decir que en realidad detrás de los telones va a haber negociaciones con el campo del nuevo Frente Popular para ver si hay un candidato que le agrade o que sea aceptable desde el punto de vista del Elíseo. Por eso pienso que en realidad lo que van a buscar es un candidato medio centrista, de centro izquierda, alguien como Olivier Faure, alguien como Laurent Berger, que pueda acaparar una parte al menos del voto del campo presidencial. Pues Emiliano Grossman, profesor asociado de política en Sciences Po, en el Centro de Estudios Europeos, gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Muchas la radio gracias. Pública. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Y sonido en directo, ahora mismo más valoraciones, François Hollande en directo, Radio Nacional de España. Para que la extrema derecha no acceda al poder. De permettre par l'union qui s'était réalisée à gauche. Pero también con esta unión que se ha conseguido a la izquierda abrimos un camino de esperanza, porque no hay democracia solo en el impedimento. La democracia es poder ofrecer opciones, poder abrir perspectivas a aquellos que siguen dudando de su propio voto. Y en esta circunscripción, y más allá, además, la victoria es clara, porque más del 43% de las electoras y electores, les doy las gracias por ello, han votado para permitirme ser diputado. François Hollande, ex primer ministro socialista, en directo cuando son las 8:49, 7:49 en Canarias. A pesar de tres candidatos en esta segunda vuelta, algo que no tendría que haber pasado, y a pesar de que estos resultados se deben a la movilización, y también por esto quiero dar las gracias a todos los partidos de la izquierda que han entendido cuál era el sentido de este proceso, de este procedimiento. También las gracias a aquellas mujeres y a aquellos hombres que en esta segunda vuelta nos han votado y que quizá no éramos su primera opción, pero que han ayudado a evitar que ganara la extrema derecha. Somos un partido que hoy consigue un resultado que nos satisface, pero también esto implica una responsabilidad. Satisfacción por haber podido ser capaces de descartar a la extrema derecha, que gracias a ese bloqueo y a una movilización excepcional de los franceses, con un índice de participación histórico, gracias a eso hemos podido poner a la extrema derecha no de lado, pero sí hacer que sea una fuerza muy minoritaria en la Asamblea Nacional. El segundo resultado, y no quiero ocultarlo, es la derrota de la mayoría saliente, que va a perder sin duda decenas de escaños, a pesar de que la izquierda le ha ofrecido retirar candidaturas para precisamente impedir que ganara la extrema derecha. Y luego, por último, también está la fuerza, el impulso que representa el nuevo Frente Popular, la izquierda unida, y que en el día de hoy va a tener, sin duda, el grupo más importante dentro de la Asamblea Nacional. Pero sería muy sencillo detenernos ahí. Acabamos de hacer una campaña en toda Francia, donde he podido ver las dificultades que atraviesan los franceses y las francesas. He podido ver cómo el poder de compra se está viendo dañado desde hace meses. He visto mujeres jubiladas que ya no pueden más. He visto muchísimas familias que no pueden acceder a los cuidados que necesitan. He visto también a personas que sufren en su día a día condiciones de transporte, de vivienda, que cada vez son más difíciles. Si nos olvidamos de este mensaje, no estaremos a la altura, porque sería demasiado fácil simplemente quedarnos con las cifras, aunque nos puedan dar una satisfacción, pero detrás de esto hay una responsabilidad. Y por eso el nuevo Frente Popular tiene que ser consciente de lo que tiene que hacer hoy. Somos la mayor fuerza parlamentaria en la Asamblea Nacional, pero no tenemos mayoría absoluta. Tenemos lo que podríamos llamar una mayoría simple, relativa. ¿Qué tiene que hacer más? Intentar encontrar apoyos. Creo que no va a encontrar ninguno, en mi opinión, aunque nada es imposible. Lo que tiene que hacer es desempeñar su papel, es decir, incidir en las decisiones que se deberán tomar y ejercer, desde este punto de vista, toda la presión necesaria. ¿Qué he defendido yo a lo largo de estos últimos días? No, pues, el hecho de que tiene que haber un bloqueo de precios, sobre todo el precio del gas, que ha subido un 11%. Palabras del expresidente francés François Hollande. Luego lo vamos a analizar en esta mesa de análisis con Ruth Ferrero, Ignacio Molina, Guillermo Fernández, lo que ha dicho François Hollande, un expresidente, y esas fuentes del Elíseo, lo que ha dicho el presidente Macron. Pero queremos ir a esa plaza, a esa fiesta del Frente, el nuevo Frente Popular, una plaza que se está llenando ahora mismo de gente, la plaza de Stalingrado, en directo. María Ulate, hola de nuevo. Hola de nuevo, pues aquí sigue la fiesta y a la espera de que salga a hablar Jean-Luc Mélenchon a sus votantes. Lo había dicho, que iba a salir a saludar y agradecer a sus votantes que estuvieran aquí acompañándole. Hay que tener en cuenta que Mélenchon pensaba que podía rascar algunos votos en la periferia de París, pero no tanto las provincias, donde realmente Agrupación Nacional ha barrido prácticamente en todas las provincias a lo largo de la geografía del país. Estamos a la espera de que salga en unos minutos, lo acaban de anunciar, pero todavía no se ha presentado, y aquí sigue la gente sin moverse, cantando, bailando, con muchísima alegría y esperando, bueno, pues escuchar las últimas palabras de Mélenchon para celebrar todos esta victoria inesperada. Gracias, María. Lo comentabas, Nacho, Mélenchon no va a perder un minuto en tratar de capitalizar esta victoria. Sí, pero es muy, muy interesante también cómo Hollande, de nuevo, ha subrayado lo de la mayoría relativa. Parece como si al Partido Socialista le gustase más, o estuviera más cómodo en una situación de mayoría relativa, y porque le toca además también, en cierto modo, al propio presidente Macron ver qué tipo de propuesta de primer ministro hace, que un resultado donde ellos reivindiquen esa la idea de hemos ganado y tenemos que gobernar, ¿no? Es muy interesante el énfasis entre decir hemos ganado de Mélenchon y cómo los dos candidatos socialistas que hemos escuchado han subrayado, no tenemos la mayoría absoluta, tenemos que hacer negociación, aunque el programa sí hay que mantenerlo, pero bueno, una cosa interesante de los datos de su circunscripción, de Corrèze, la circunscripción de Hollande, demuestra las limitaciones tan enormes del partido de Le Pen. En primera vuelta sacó el 30% y en segunda ha sacado el 31%. Apenas ha rascado un punto de primera a segunda vuelta. Es verdad, lo ha denunciado Hollande, que ahí justo no se había retirado los republicanos. En general, los desistimientos han sido que la izquierda ha desistido en favor de Macron y que el partido de Macron ha desistido en favor del nuevo Frente Popular, pero los republicanos han, allí donde habían superado, que es el partido de la centro-derecha tradicional, el golismo, sí que se han mantenido. El ejemplo es la circunscripción de Hollande, y bueno, a pesar de eso, Hollande ha ganado, y no han sido capaces Le Pen apenas de arañar muy pocos votos. Esto es lo que decía antes de la preocupación de que tienen, de que es verdad que el 30% de los franceses, un tercio de los franceses, se vio en las europeas, se vio en la primera vuelta, están apoyando a Le Pen, pero pasar de ese tercio es muy complicado. Pues vamos a esperar a escuchar a Jean-Luc Mélenchon en esa plaza que se va poco a poco abarrotando de gente, pero hay otra final en marcha. La selección española de básquet está ahora mismo en directo en busca de un billete para los Juegos Olímpicos. Yes. ¡Garuba! ¡Uno más! Y este es el ambiente que se está viviendo en Valencia, en ese partido España-Bahamas. Nacho Andreu, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el pabellón municipal de la Fuente de San Luis, cuando España se pone por delante en el marcador en un partido más que igualado, 24-23. El ganador viajará, curiosamente, a donde estáis hoy toda la tarde, a Francia, a los Juegos Olímpicos de París. Para eso tienen que superar a una Bahamas muy correosa, 6-30 para que finalice la primera mitad, España 24, Bahamas 23. Gracias, Nacho Andreu. Nos pides paso conforme se vayan produciendo hitos también en ese partido. Pasa todo por Francia, ¿eh? Todo es destino Francia, todo es destino París, el Tour. Lo decías, Guillermo, que Francia ahora mismo capitaliza todo, ¿no? Sí, incluso el fútbol, que se juegan con nosotros las semifinales. Y el martes tenemos final contra la selección francesa. Y lo que les gusta capitalizarlo todo a los franceses, además, ¿no? Pues quedan menos de 3 minutos para las 9, para las 8 en Canarias. Vamos a seguir analizando todo en este especial informativo en Radio Nacional de España, Radio Exterior y Radio 5, Todo Noticias. Estamos a la espera de ese discurso de Mélenchon. Ruth, ¿es todo lo que está pasando en Francia, para explicarlo también en una clase de ciencia política, es también muy interesante, ¿no? Bueno, sí, aquí además con los colegas, que todos damos clase de lo mismo en distintas universidades, sí, fascinante. Y sobre todo, bueno, ver un poco en el caso de Francia, yo creo que es bien interesante ver esas divisiones que ya no se hacen tanto en función de la clase social, sino en función de los clivajes territoriales, ¿no? París versus the rest, podríamos decir, ¿no? Como decía ahora Nacho, se mantiene, digamos, el apoyo apoyo de las zonas de ciudades medianas y pequeñas y mundo rural, el apoyo que tiene Marine Le Pen, y cómo en el resto de, sobre todo en París, es otra Francia totalmente diferente. Y yo creo que ahí también van a tener que incidir el nuevo gobierno que salga, porque si esa grieta se sigue ensanchando, si esas poblaciones no reciben una respuesta adecuada por parte de ese nuevo tecnocrático que potencialmente puede salir de aquí, pues esto se puede agravar, lo decía antes, y puede llegar a generar un problema serio de cara a las presidenciales del 2027. También en relación a lo que planteabais ahora sobre, bueno, pues cómo pactar, ¿no? ¿Cuál es la actitud que va a tomar el Partido Socialista francés? No podemos olvidarnos que el Partido Socialista francés ha hecho una pequeñita remontada en las europeas, pero viene a estar muy mal. Entonces, tiene que andarse también con mucho cuidado de alejarse muchísimo de Mélenchon y de no apoyar, digamos, posiciones claramente de izquierdas y progresistas, porque Macron ya le robó la cartera una vez y no es descartable que se la vuelva a robar. Quiero decir que este pequeño impulso que han cogido en estas últimas dos contiendas electorales tienen de ser capaces de aprovecharlo para efectivamente poner encima de la mesa propuestas progresistas y no jugar, digamos, a amagar, ¿no?, en términos más conservadores en otras. Es verdad que tienen que van a tener que negociar, pero bueno, que lo hagan de una manera tal y como se lo ha pedido la población francesa. Pues os parece, vamos a recapitular, a organizar toda la información cuando suenan ya las horarias de las 9 a las 8 en Canarias. Especial Elecciones Legislativas en Francia. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Y lo hacemos en París con Antonio Delgado. Antonio, con los datos, con recopilación de lo que está pasando ahora mismo en Francia. También vamos a hablar de las valoraciones, de los discursos, pero primero recapitulemos todo lo que ha pasado desde las 8 de la tarde, cuando conocíamos esos sorprendentes datos, esas proyecciones que nos han dado la vuelta a más de uno a todo lo que teníamos previsto para esta noche, claro. Todos los guiones previos tirados a la basura, lógicamente, pero bueno, esa es la gracia también, ¿no?, de contar la actualidad de esta noche en la que Francia está digiriendo unos resultados electorales que no esperaba, porque no eran los que apuntaban los sondeos, y que dicen que el nuevo Frente Popular, el bloque de izquierdas, sería el más votado, el que tiene más escaños en la próxima asamblea. Ahora mismo las horquillas lo sitúan entre 172 y 192. En segunda posición aguantaría la coalición macronista, a la que se daba por desahuciada, pues no, aguanta en segunda posición con 150-170. Nótese que en la parte alta de la horquilla está casi cerca de la parte baja del nuevo Frente Popular. Y Agrupación Nacional en tercer lugar, muy por debajo de sus expectativas. El partido de extrema derecha, que se las veía ya gobernando o al menos dominando Francia, se queda en tercer lugar. Crece con respecto a la legislatura anterior, pero sus resultados son decepcionantes, aunque aquí en la sede de Agrupación Nacional, lógicamente, el discurso intenta disimularlo. Es decir, una Francia, en resumen, que no sabemos si será gobernable, una asamblea que no sabemos si tendrá una coalición, pero el titular principal es que el Frente Republicano, el cordón sanitario, ha funcionado una vez más. La extrema derecha se queda fuera del poder en Francia. Pues vamos, María Ulate, a ver cómo va, cómo sigue esa plaza donde está toda la fiesta del nuevo Frente Popular, que está capitalizando Jean-Luc Mélenchon, uno de los personajes de la noche. María. Ahí está la plaza abarrotada, esperando, como decimos, a los como la Francia Insumisa, el Partido Comunista, un momentín, por favor, y los ecologistas. Salió un programa que salva de momento sus diferencias, con un fin común: hacer un frente que pueda frenar el avance de la ultraderecha. Pero la figura del líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. María, sí, es esa información que teníamos preparada tuya. Cuéntanos, ¿cómo está esa plaza ahora mismo? Ahora sí, me estaba escuchando, no sabía exactamente si me estabais dando paso o no. Os contaba que la plaza estaba abarrotadísima. Mélenchon se hace de rogar. Sí que inicialmente tenía previsto salir a las 10 de la noche, pero es cierto que... perdonad, pero es que me obligan los de seguridad a moverme. Hay muchísima gente, ¿no?, ahora mismo ahí. Muchísima gente y hay un poquito de caos. Ya sabéis que el Frente Popular ha sido todo improvisación en estas elecciones, también este acto, las acreditaciones a prensa, pero aún así no nos podemos quejar. Sin embargo, sí que hay, parece que sale Mélenchon, hacia la plaza, le estamos viendo ahora mismo, sale del edificio, pero le aplauden, pero todavía tiene un camino hasta que llegue, ahora enseguida conectaremos. Pero bueno, lo que os quería comentar es que se habla mucho de la gobernabilidad de Francia, pero es que algunos analistas ya predecían esta semana que incluso podía haber luchas internas dentro de ese Frente Popular, porque, bueno, se sabía ya que algunos antiguos allegados a Mélenchon le estaban dando la espalda. Uno de ellos era François Ruffin, que es uno de los fundadores del nuevo Frente Popular, que milita en la Francia Insumisa y que ha tenido sus desencuentros, que ha roto oficialmente con Mélenchon esta semana. Y los analistas, como os decía, hablaban de que sería posible una ruptura del Frente Popular la semana después de las elecciones y que incluso hubiese insumisos dentro de la Francia Insumisa, es decir, que dieran la espalda a Mélenchon, a su antiguo compañero, para aliarse con socialistas o incluso con macronistas. Cambian los escenarios, desde luego que el resultado ha sido inesperado, nos ha sorprendido a todos. Las encuestas, las estimaciones, se habían filtrado unos minutos antes de las 8, que es cuando se daban a conocer esos datos oficiales, y Mélenchon ha tardado un minuto en salir, como decís, en apropiarse un poco de ese discurso y de ese triunfo que ha hecho también personal, como suyo. Se dirige a la plaza, que estaba rotada, así que en unos minutos supongo que podremos escucharle. Vale, pues líneas abiertas contigo, nos lo cuentas y escuchamos a Jean-Luc Mélenchon, uno de los personajes de la noche, y ese también perfil, el de François Ruffin, director de cine, escritor, es un personaje también controvertido. ¿Veis vosotros que puede haber lío dentro de Francia Insumisa? Bueno, quería hablar Guillermo. Le doy la palabra a él luego ya. Gracias. Efectivamente, claro, él es el director de una película, Merci Patron, que fue muy, muy conocida en Francia. Y es verdad que durante todos estos años ha estado como peleando un poco el liderazgo con Mélenchon, y de hecho últimamente ha roto con él, ¿no? Definitivamente. Sí que es verdad, o sea, creo que dentro de la nueva nuevo Frente Popular va a haber movimientos, ¿no? Porque aparte de haber movimientos, porque desde fuera van a instigar a que haya movimientos, ¿no? Pero quería hacer un pequeño comentario de dos ironías que me ha parecido genial lo de Hollande, ¿no? Porque claro, si recordamos quién es Hollande, ¿no? Hollande se lo debe estar pasando muy bien hoy, porque en cierto modo él fue traicionado por Macron, entonces de algún modo hoy él está él al haber sido elegido le está devolviendo, ¿no? A Macron después de haber sido ministro de Macron, ¿no? Y que luego Macron de algún modo le traicionó, ¿no? Y luego una segunda ironía, ¿no? Y es que Hollande estaba hablando todo el rato de que hay que hacer política social, ¿no? Entonces es verdad que pensando en cómo fue la presidencia de Hollande es también una cierta ironía. Lo que sí que es verdad, que sí que es serio, es que todos los candidatos del nuevo Frente Popular han subrayado la necesidad de escuchar a la gente y la necesidad de hacer un giro social. Y yo creo que todos perciben que hay un fuerte descontento en Francia y que en las preocupaciones colectivas está la cuestión del poder adquisitivo y eso, un cierto descontento social. Entonces la idea de, bueno, hay que resintonizar con esto y por ahí debería ir el nuevo gobierno, ¿no? Sobre todo si es un gobierno de izquierda o de centro-izquierda. Sí, y a mí lo que me preocupa es yo lo hablaba estos días de atrás con gentes por aquí en España. Claro, te decían, bueno, es que si gana las elecciones el nuevo Frente Popular, va a haber movidas internas, ¿no? Va a haber disputas internas, va a haber movimientos de unos y de otros, ¿no? En ese sentido. Pero si perdían también, es decir, sí. Es que da igual el escenario en el que estemos, ¿no? Es decir, parece que no hay un aprendizaje dentro de estos bloques amplios de las izquierdas para intentar, al menos, que si se pelean, que no trascienda demasiado, ¿no? Y sin embargo ya vemos como además, en la Francia Insumisa es donde más peleas internas se están dando y hay esas disputas por los liderazgos, ¿no? Y a partir de ahí, desde luego no es un buen principio para un potencial gobierno tecnocrático el que empieza a haber disputas internas en el bloque y sobre todo de aproximación de manera muy abierta, es decir, sin poner algún tipo de línea roja en relación con el macronismo, que yo creo que eso tiene que ser fundamental, es decir, sí, política social, giro social. Le Pen lo ha hecho muy bien en ese sentido, ha tenido un one issue en los últimos años, que es el tema social, y y lo ha articulado todo en torno a eso, mientras unos se cocían en la salsa de las disputas dentro de Neubs y los otros, bueno, pues intentaban ver cómo organizaban, ¿no? Y los socialistas han sobrevivido como han podido, pero claro, ahora llega de verdad el momento de dar un golpe a la mesa y plantear una agenda que efectivamente, como decía ahora Guillermo, decía Hollande y decían todos los líderes, que dé un giro social, que ponga eso en el centro y que se marquen algún tipo de líneas rojas. Y yo creo que los temas que se han marcado, que los dijo primero Mélenchon, pero que luego, es verdad que no se han pronunciado, pero están en el programa del nuevo Frente Popular, son esenciales: la reforma de las pensiones, el aumento de salario mínimo y la reforma de la jubilación. Bueno, pues son temas que van a tener que debatirse y van a tener que debatirse bien en serio en Francia si no quieren que efectivamente la población les deje de escuchar. Nacho. Bueno, es interesante que la misma noche electoral, eso no suele ocurrir tanto en España, ¿no? Donde más es la cuestión del relato, hemos ganado, hemos perdido, somos mayoría, aquí se apuntan a temas concretos, ¿no? A la cuestión de la jubilación, a la cuestión de los precios, de la inflación, ha dicho Hollande, a la cuestión migratoria, por supuesto, por parte del candidato del partido de Le Pen. Entonces, bueno, esto lleva a que realmente la cuestión del nuevo gobierno va a pasar por una negociación, no también sobre los nombres, por supuesto, pero una negociación programática, o sea, qué es lo que va el próximo gobierno a hacer. Yo no creo que vaya a ser un gobierno tecnocrático. O sea, esta solución a la italiana, ¿no? De decir, bueno, pues que como el Parlamento está colgado, como dirían los ingleses, pues pongamos a una figura, digamos, relativamente reconocida por su pericia como hombre de asuntos públicos, y la Asamblea Nacional simplemente que respalde eso. Yo creo que el momento tan político, porque además eso sería combustible para el partido de Le Pen, ¿no? La tecnocracia que va a gobernar frente al pueblo, teniendo en cuenta que los próximos 3 años, pues probablemente Francia tendrá que seguir haciendo reformas. No va a poder el gobierno en estos 3 años poder resolver todos los problemas que preocupan a los franceses, algunos de ellos discutibles en un contexto comparado, ¿no? Uh-huh. Porque esto de que para los franceses es absolutamente intolerable algunas reformas que el resto de los europeos sí tienen en el mercado de trabajo, pues bueno, es discutible. Yo, obviamente, la política, la legitimidad de reivindicar cuestiones, ¿no? Pero en fin, al final luego está la realidad de cómo está la economía francesa, de cuál es su situación fiscal, que es muy complicada, de cuál es su situación en la Unión Europea, en el contexto actual. Pero yo sí que pienso que lo que habrá es un gobierno, puede que haya ingobernabilidad, y entonces vayamos a repetición electoral en cuanto se pueda, o un gobierno político, efectivamente, con un giro a la izquierda, donde la Francia Insumisa no puede tener protagonismo por su radicalidad. Podrá tener presencia, pero no puede ser la que articule. Yo creo que los socialistas, es verdad que son débiles, pero teniendo en cuenta que estaban muertos hace 5 años, yo creo que es el partido que dentro de la Francia del nuevo Frente Popular es el que más puede, y ya se está viendo, ¿no? Estos movimientos un poco de crítica al liderazgo de Mélenchon, a su radicalidad, que más puede convertirse en el interlocutor del centro, si Macron, que efectivamente ha gobernado hacia el centro-derecha en estos años, si Macron da un giro, pues el interlocutor más natural son los socialistas y los ecologistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de... Lo que yo sí que creo, y con eso termino, es que no vamos a ver una cohabitación en el sentido que entendemos, ¿no? Que el presidente tenga que, digamos, soportar a un primer ministro. Los resultados de esta noche descartan una cohabitación como la que tuvo Mitterrand con Chirac, o la que tuvo Chirac con Jospin. Es más, bueno, un presidente que tiene que tomar nota de las mayorías en la Asamblea y que elija un primer ministro donde, obviamente, no es el que a él le hubiera gustado nombrarle, pero no creo, y esto, bueno, esto es algo que se verá, se despejará, no creo que vayamos a un escenario de cohabitación, sino que Macron estará relativamente cómodo con su primer ministro. Antonio Delgado, París, todo pasa por allí. No sé si hay prevista alguna comparecencia más de las que tengamos noticia por parte del Elíseo a esta hora. A esta hora no nos consta. Por el comunicado que ha hecho el Elíseo, la sensación es que Macron no va a hablar. El comunicado es claramente una patada hacia adelante, es un intento de decir he tomado nota pero no me voy a pronunciar hasta que se estructure, ¿no? Ha dicho en esos términos, a veces un poco pedantes, todo se ha dicho, que utiliza Macron, hasta que se estructure la asamblea no me voy a pronunciar. Da la sensación de que va a esperar incluso días, ya veremos, pero no apunta a que vaya a hablar esta noche. No sabemos si hablará su primer ministro todavía, Gabriel Attal, si de alguna forma el líder en la campaña del macronismo lo hará, debería hacerlo, pero a esta hora la verdad es que no nos consta. Sí que hay un dato interesante que yo quería haceros a ver si no, igual lo habéis comentado ya, entonces pido perdón, pero en este debate sobre qué puede hacer el nuevo Frente Popular, es interesante que en las proyecciones se apunta a un reequilibrio de fuerzas dentro del nuevo Frente Popular. Hasta ahora, el predecesor, el grupo que había antes, las NUPES, estaba muy dominado por Francia Insumisa. Ahora, en las proyecciones, están casi empate en el número de diputados Francia Insumisa y el Partido Socialista. Está un poco por delante Francia Insumisa, pero el Partido Socialista le pisa los talones. Y eso explica que haya ya ese duelo implícito sobre qué orientación hay que hacer. Y por eso yo creo que Mélenchon y también muchos de sus ayudantes y portavoces, el mensaje que están enviando esta misma noche es: el voto de hoy es una derrota de Macron, como tratando de crear un cortafuegos, como tratando de decir no vamos a negociar nada con Macron. Y sin embargo los socialistas, el otro alma del Frente Popular, están digamos con discursos más suaves en ese sentido, porque igual ellos sí les apetece ese tipo de negociación con el centro. Es decir, el nuevo Frente Popular es una asamblea en sí misma, es el principal bloque, pero está, tiene dos almas, y ahora son dos almas que tienen casi el mismo poder, no como hasta ahora, que claramente Mélenchon dominaba la izquierda. Pues vamos alternando todo lo que está pasando a esta hora. Estamos viendo ya preparado prácticamente para hablar a Jean-Luc Mélenchon, también a Marine Le Pen, pero queremos pasar por esa final en marcha, la de España-Bahamas. Nacho Andreu, Valencia, cuéntanos cómo va la cosa, cómo va ese partido emocionantísimo en el que España se juega, recordemos, el paso a los Juegos Olímpicos, el billete a los Juegos Olímpicos. Nacho, adelante. Así es, pues la selección española masculina que también quiere marchar a Francia, que también quiere marchar a París, a los Juegos Olímpicos, y tras un gran segundo cuarto ha empezado a marcar una ventaja que ya es de 8 puntos, 4-2-3-4, con 9 puntos fundamentales de Lorenzo Brown con 3 triples, 7 de Aldama y un gran Usman Garuba que con 8 puntos, 4 rebotes ha protagonizado la reacción de España en este segundo cuarto, 4-2-34, tiempo de descanso en la Fonteta. Gracias Nacho Andreu, actualizamos la información, noticias, aparte de todo lo que está pasando en Francia, pasan muchas cosas, son las 9 y cuarto, 8 y cuarto en Canarias. Titulares, Alex Burón, Ángeles Bazán. La guerra de Gaza cumple 9 meses. Hamas se abre a negociar sin alto el fuego, mientras que en Israel continúa la contestación interna a Benjamín Netanyahu. Nuevas y multitudinarias protestas en varias ciudades del país para exigir la liberación de los rehenes y la convocatoria de elecciones, mientras continúan los ataques. Este domingo Israel ha ordenado evacuar 3 barrios de la ciudad de Gaza. En Estados Unidos, horas decisivas para la candidatura a la reelección de Joe Biden. Los principales dirigentes del Partido Demócrata se reúnen este domingo para discutir su futuro. Crece el número de congresistas que piden su renuncia en plena desbandada de donantes. Según el Washington Post, solo 1 de cada 10 quiere que Biden siga. El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, anuncia que abandona la política. Será al final de este mes de julio cuando el histórico dirigente de Junts abandone la primera línea política y el Ayuntamiento de Barcelona también. Trias justifica su decisión en que no quiere ser como el presidente de Estados Unidos. Precisamente el que no voy a ser es el Biden. No quiero ser Biden, dice Trias. Sí, con todo el respeto, Biden, da un poco de pena. Respecte, me enfado una mica de pena. En Valencia investigan varias denuncias contra un profesor de un centro concertado que habría impartido terapias de conversión contra la homosexualidad a varios alumnos. La Inspección Educativa de la Generalitat Valenciana ya investiga la denuncia. Los socialistas valencianos y Compromís piden que se aparte al profesor investigado. Pues gracias compañeros, gracias Alex, gracias Ángeles. Son las 9 y 17 minutos, 8 y 17 en Canarias. Especial Elecciones Legislativas en Francia. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Sí. Seguimos contando todo lo que está pasando en directo desde París. En este momento, Gabriel Attal, primer ministro de Francia, hablando en directo en este especial Elecciones Legislativas Francesas. Le escuchamos desde el Hotel de Matignon. Le escuchamos en directo Radio Nacional de España. Esta noche, con la ocasión de la segunda vuelta de las legislativas, ustedes se han expresado de manera democrática y numerosa. Y esto me permite de nuevo dar las gracias a todos aquellos y aquellas autoridades locales, asesores municipales que han permitido la correcta celebración de esta votación. Quiero felicitar a los nuevos diputados elegidos. Cada uno de ellos tiene entre sus manos una parte de nuestra soberanía nacional, que es nuestro bien más preciado. Todos unidos representan nuestra nación. Señoras y señores, esta disolución no la elegí yo, pero me negué a sufrirla. Y con nuestros candidatos decidimos luchar. Nos embarcamos en esta campaña, algo que para mí era un deber. Desde el principio de esta campaña alerté sobre tres riesgos. El riesgo de una mayoría absoluta dominada por la Francia insumisa, el riesgo de una mayoría absoluta dominada por Agrupación Nacional y el riesgo de una desaparición del movimiento que encarna nuestras ideas y nuestros valores. Estos tres riesgos, hoy, los franceses los han descartado. Esta noche, ninguna mayoría absoluta caerá en manos de los extremos. Nos debemos, en mi opinión, a este espíritu francés, tan enraizado en la República y sus valores. Esta noche, la corriente política que he representado durante estas elecciones, la de la República y la del progreso, la de la autoridad y el trabajo, la de la transición ecológica y la construcción europea, sigue viva. Gracias a nuestra determinación, gracias a la fuerza de nuestros valores, lo hemos conseguido y estamos en pie, con tres veces más diputados que lo que daban algunas estimaciones al principio de esta campaña. Evidentemente, quiero recordar a todos los diputados que han resultado elegidos por nuestro partido y a los que han perdido su escaño. A todos les quiero expresar mi agradecimiento, expresar mi afecto y mi fidelidad absoluta. Señoras, señores, ser primer ministro es el honor de mi vida. Allá por donde voy, puedo conocer a todos y cada uno de ustedes, hablar con ustedes, escucharlos. Todo lo que ustedes me han dicho me ha hecho reflexionar. El vínculo que hemos creado es para mí lo más preciado. Esta noche, la formación política que he representado en esta campaña ha conseguido unos resultados tres veces mayor de lo previsto al principio, pero no disponemos de mayoría. Por eso, fiel a la tradición republicana y conforme a mis principios, mañana por la mañana presentaré mi dimisión al presidente de la República. Sé que a la vista de los resultados de esta noche, muchos franceses sienten incertidumbre por el futuro porque no hay ninguna mayoría absoluta. Nuestro país vive una situación política sin precedentes y se prepara para recibir al mundo en unas semanas. Evidentemente, asumiré mis funciones durante el tiempo que lo exija mi deber. No puede ser de otra manera en un momento tan importante para nuestro país. Sentido del deber y respeto de la soberanía del pueblo. Esa es la imagen que tendré en mis funciones de primer ministro. Señoras y señores, esta noche comienza una nueva era. Una nueva era para nuestra nación. A partir de mañana, el centro de gravedad del poder, por la voluntad de los franceses, estará más que nunca en manos del Parlamento, en manos de los representantes de la nación y, por lo tanto, en manos de nuestros conciudadanos. Nuestra responsabilidad es inmensa. No podemos pretender que cada uno de los bloques busque la desaparición de los otros bloques, porque eso no es Francia y eso no son los franceses. Esta noche, sobre todo, en un momento en el que la extrema derecha consigue unos resultados históricos, no podemos permitir que se siga votando a los extremos. A los franceses, se lo vuelvo a decir, respeto a todos y cada uno de ustedes, hayan votado lo que hayan votado, porque no hay varias categorías de franceses. Los que tienen razón y los que no la tienen. Los que votan bien y los que votan mal. Tenemos la obligación de hacer mejor las vidas de los franceses. Ahí es donde estaré siempre. Siempre tendré el mismo objetivo. Pacificar, unir, actuar. Con un método claro. No traicionar nunca nuestros valores. No aliarnos nunca con aquellos con los que no compartimos nada. También empieza una nueva era en lo que se refiere a los valores que encarnan nuestros candidatos. Habrá que inventar algo nuevo, algo grande, algo útil. Y para eso tendremos que ponerlo todo en duda. Mañana, nuestro espacio político tendrá que ponerse a trabajar para crear una nueva oferta política, pensar por encima de todo en los franceses, en sus vidas, y volver a encarnar la esperanza para ellos, con valores claros. Garantizar la unión y no ceder nunca a la división. Encarnar la autoridad, preservando siempre nuestra humanidad, actuar en pro de la seguridad, estar al lado de aquellos que creen en Francia, que siguen creyendo, y al lado de nuestros compatriotas, sin cesar. En esta aventura que nos espera, la de retomar la llama de nuestros ideales, sé que puedo contar con el apoyo de millones de franceses que se niegan a ver cómo desaparecen nuestros valores. Sé que puedo contar de nuevo con los diputados que acaban de ser elegidos para responder a las expectativas de nuestro país. Siempre nos negaremos a someternos a los extremos. No podemos ir cada uno por nuestro lado. Y siempre buscaremos calmar para que no se inflamen los discursos. No vamos a hacer el juego de los populistas. Siempre buscaremos estar a la altura de las expectativas de los franceses. Y seremos siempre fieles a nuestros valores. Queridos compatriotas, este es el valor y la grandeza de Francia. Tenemos que demostrar de lo que somos capaces. Tenemos que demostrar que somos capaces de reconstruirlo todo, porque somos Francia y nada se le resiste al pueblo francés. Gracias. Pues es otra de las noticias de este instante, la dimisión de Gabriel Attal, que a partir de mañana deja de ser primer ministro francés. Antonio Delgado, otra de los titulares, otro de los grandes titulares y discursos de esta noche. Es otro de los grandes discursos y es un discurso con mucho meollo, porque él lo que ha dicho es que mañana ofrecerá su dimisión al presidente. Otra cosa es que el presidente lo acepte, porque lo que ha insinuado es que, a la vista de que seguramente no haya un gobierno alternativo rápidamente, él está dispuesto a quedarse en funciones el tiempo que sea necesario. Que es una dimisión, digamos, en diferido, ¿eh? Recordemos que Francia tiene grandes retos por delante, logísticos, organizativos, fundamentalmente los Juegos Olímpicos, que empiezan en 3 semanas. Entonces, la sensación es que Attal se ofrece para seguir si fuera necesario, lógicamente, como manda la tradición republicana, en la medida en que su lista no ha sido la más votada. Él planteará mañana su dimisión al Elíseo. Veremos a ver si la acepta o si, como digo, estamos hablando de una dimisión en diferido. Y luego el discurso ha sido con muchísima sustancia política. Si lo he entendido bien, me ha dado la sensación incluso que había un reproche para, sí, Macron, una especie bastante de directo, sí. cuando ha dicho efectivamente, no decidí yo esta disolución, pero me he resistido a sufrirla. Es una especie de emancipación. Y en el discurso Attal reivindica la supervivencia de su espacio político, lo reivindica además como un éxito personal, y además es justo seguramente reconocérselo, porque él es el que ha acaparado toda la campaña, el que se ha batido en los debates, el que ha recorrido Francia, y de alguna forma, y aunque esto es más implícito, se ofrece para estar ahí quizá liderándolo. Es decir, que es un Attal que no dimite de primer ministro, pero ya veremos si lo hace, y de lo que no dimite, desde luego, al menos esta noche, es de la política y de seguir en la partida. Bueno, es que en las últimas elecciones presidenciales, en 2022, pues quien quedó a un punto de pasar a segunda vuelta fue Mélenchon. Muy probablemente en las siguientes presidenciales Mélenchon no va a ser esa figura que va a luchar por pasar a segunda vuelta. Y entonces ahí tenemos, por un lado, al espacio de centro de Macron, que yo creo que hoy ha salido vivo, y Attal, que es el liderazgo que se anuncia, porque no, Macron ya no se presenta a la reelección, pues está preparando, y además es una figura política que se ha demostrado, ¿no? Es muy joven, pero ha demostrado que tiene empuje. Por otro lado está quien surge del espacio del centro izquierda, no Mélenchon, pero el espacio centro izquierda socialista ecologista. Y luego, por supuesto, Le Pen. Entonces, yo creo que no solamente que hoy quede empantanado todo lo que es la gobernanza a corto plazo de Francia, sino que queda muy abierta quién puede luchar por la presidencia dentro de 3 años. Y, por tanto, Attal claramente ha dicho hoy, yo ha levantado la mano, yo me apunto a eso. Y bueno, no podría haber quedado el centro político francés muy, muy, muy tocado hoy. Esto era lo que al principio parecía. Y, bueno, no ha ganado, claramente, pero yo creo que, insisto, Macron no se va del todo a acostar esta noche muy descontento, pero Attal yo creo que claramente se nota que tiene ganas de jugar el juego, y incluso le puede beneficiar esta situación donde las mayorías solamente, tal y como apunta, esto de no queremos radicalidad, ¿no? Es un mensaje macroniano, pero 2.0, ¿no? No queremos ni una radical ni otra. ¿Quién sale ahí reivindicado? Pues obviamente él como delfín de Macron. Sí, se ha postulado de manera muy clara, seguramente para la presidencia, pero también yo no descartaría para ese gobierno que salga en la Asamblea, ¿no?, después de las negociaciones, porque además, como decía Antonio, desde París el discurso tiene mucha chicha. Ha apuntado a cuestiones que son muy medulares en los temas del centro-izquierda, como es la transición ecológica, como es el mundo del trabajo, como son las políticas sociales. Eso todo ha estado en ese discurso y ha virado un poquito, ¿no?, hacia las izquierdas, no hacia las más radicales, pero sí hacia las izquierdas, haciendo esos guiños que estábamos comentando antes, quizás al Partido Socialista y a los verdes. Y al europeísmo, ¿no?, que es lo que distingue de Mélenchon. Y al europeísmo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Mélenchon ya cedió, digamos, con la redacción del programa del nuevo Frente Popular. La Francia Insumisa, que a mí yo me resisto a hablar solo de Mélenchon, la nueva Francia Insumisa, la Francia Insumisa es mucho más que Mélenchon y efectivamente tendrán que buscar un relevo y veremos a ver por dónde aparece ese relevo. En todo caso, sí me ha parecido que se postulaba no solo para las presidenciales, sino sí para presentar esa dimisión, ver qué sucede, liderar el país a lo largo del verano y, ¿por qué no?, ser el líder además del nuevo gobierno. Claro, yo creo que al final hay que tener en cuenta que Gabriel Attal tiene 35 años. Claro. Es un perfil que ha surgido hace año y medio, y tiene mucha ambición. Entonces, él no va a terminar hoy su carrera política, claro. Eso está muy claro. Lo que yo sí que veo difícil que vaya a ser primer ministro, porque al fin y al cabo, aunque el macronismo haya aguantado el desgaste de Macron, de su partido, es fuerte en Francia. Entonces, dar la sensación de que no cambia nada, yo creo que sería muy negativo. Lo que efectivamente sería muy posible es que él trate de presentarse en 2027, puesto que Macron no puede presentarse, ¿no? Y luego a mí me ha llamado la atención algo también que él ha dicho. Bueno, habla de la retórica de los extremos y tal, pero habla también de pacificar Francia. Y yo creo que es que esa retórica ha estado muy presente estos últimos días. Es decir, desde casi todos los campos políticos, salvo, digamos, la extrema derecha, se hablaba de que Francia está en riesgo de una guerra civil, ¿no? Yo me acuerdo que incluso Zemmour hace, en las últimas presidenciales, decía no, claro, es que estamos en guerra civil y yo la pasa es que la quiero ganar, ¿no? Bueno, pero entonces, de la guerra civil lo dijo Macron también, ¿eh? Y lo ha dicho Macron recientemente. Por eso digo que hay como un miedo a, en Francia se pueden desatar las violencias, ¿no? Y entonces creo que ahí Attal ha hecho también énfasis en, bueno, somos una opción de pacificación, de unidad, de cohesión, etcétera. Y luego una última cosa, yo creo que claro, al final Macron, es que hablamos mucho de Macron, pero Macron sí, sabemos lo que es en políticas, pero él hace un montón de giros discursivos, es decir, empezó en el centro izquierda, se fue moviendo al centro derecha y luego bastante más a la derecha, y ahora a lo mejor podría decir, bueno, pues me vuelvo al centro izquierda, voy a intentar volverme al centro izquierda, que es de donde nací, porque es que siempre se nos olvida que fue ministro de Hollande, ¿no? Ministro de Trabajo. Pues si os parece, compañeros, vamos a saludar, todavía nos queda tiempo de análisis, tiempo de valoraciones, y queremos saludar en directo en este especial informativo Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España, a uno de los vencedores de la noche, Rodrigo Arenas, diputado de la Francia Insumisa. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Imaginamos, gracias por la invitación. Imaginamos una sonrisa en su cara. Bueno, la sonrisa es una sonrisa con responsabilidad, ya que, como lo dijeron ustedes, hoy día el centro de gravedad de la política francesa está en la izquierda, y que logramos hacer la mayoría relativa de la Asamblea Nacional. O sea que concretamente entramos en otro periodo político en el cual, por ejemplo, la tribuna, la presidencia de la Asamblea Nacional tiene que volver a la izquierda, y también algunos puestos que son indispensables para que se pase bien el rumbo de la Asamblea Nacional, lo que no fue el caso hasta ahora. Yo escuché al primer ministro que habla de los extremos. Yo quiero decir que el único extremo que hubo fueron ellos, ya que propusieron muchas leyes, muchas reformas, sin mismo consultar al Parlamento. O sea que la violencia institucional que ellos ejercieron tuvo la respuesta hoy, sacándolo del poder, porque tienen que saber que la izquierda retiró muchos candidatos que llegaron tercero, para que haya duelos entre candidatos de Macron y candidatos de la derecha, incluso algunos con que no tenemos nada que ver del punto de vista ideológico, pero también del punto de vista político. O sea que hoy día, si Macron tiene tantos diputados y la derecha republicana tiene tantos diputados, es porque la izquierda le dio sus votos. O sea que es una doble victoria para nosotros, porque en responsabilidad hemos logrado a que el fascismo y la extrema derecha no llegue a tener la cantidad de diputados que se le destinaba, y para ello es un fracaso también. Rodrigo, dice usted que el liderazgo de la Asamblea tiene que volver a la izquierda, pero ¿a qué izquierda? ¿A qué partidos de los que ingresan y conforman el nuevo Frente Popular? Cualquiera sea el país, y España está bien plazado para saberlo, siempre se encuentra no un acuerdo electoral, sino un consenso político para poder ejercer las responsabilidades. La izquierda ha gobernado muchas veces en este país y ha ejercido muchas veces la presidencia de la Asamblea Nacional. No sería una sorpresa y tampoco sería algo que no tengamos experiencia para hacerlo. O sea que eso va a ser una discusión que van a haber entre las formaciones que componen la izquierda en Francia, el nuevo Frente Popular, y yo estoy seguro, convencido, y porque tengo la certeza que una solución se va a encontrar. Pues gracias por habernos acompañado esta noche, Rodrigo Arena, diputado de la Francia Insumisa, uno de los partidos que integran a los vencedores de ese nuevo Frente Popular en las elecciones de Francia. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Rodrigo, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Especial Elecciones Legislativas en Francia. Radio Nacional de España. Unas elecciones que se han seguido de cerca desde Europa, desde las principales capitales europeas, empezando por Bruselas. David Bidueiro, ¿qué se dice allí? ¿Cómo se está valorando este resultado en las elecciones a la Asamblea de Francia? Pues Europa estaba muy pendiente de esta segunda vuelta de las legislativas. Temía una victoria de la extrema derecha que hubiera obstaculizado, por ejemplo, las negociaciones de las normas en el seno del Consejo de la Unión Europea. Porque si a Italia, Hungría, Eslovaquia o la República Checa le unimos el nuevo Ejecutivo de Países Bajos, y ahora, si hubiera vencido Agrupación Nacional, Todos Unidos podrían haber creado minorías de bloqueo en temas sensibles. Hubiera sido la peor de las situaciones, el peor de los escenarios desde el punto de vista de Bruselas, ese auge de la extrema derecha. Hay alivio aquí, pero ahora también hay interés, precaución, por comprobar cómo discurren los acontecimientos a partir de ahora y qué estabilidad va a tener el nuevo Parlamento francés, qué estabilidad va a tener uno de los grandes países y socios de la Unión Europea, y habrá que ver qué hace el nuevo Ejecutivo, qué hace el nuevo Frente Popular. De ahí ese alivio, pero con interés y con precaución a la hora de hacer valoraciones. Y en paralelo, esto atañe al Parlamento Europeo en la legislatura que comienza. Agrupación Nacional ha anunciado que se suma al nuevo grupo que ha articulado el primer ministro húngaro Viktor Orbán, Patriotas por Europa, y que tiene previsto constituirse mañana, que se han sumado Vox, el partido neerlandés de Geert Wilders, previsiblemente la Lega de Salvini. Habrá que hacer cuentas, pero sería el grupo más a la derecha y se convertiría, si esas cuentas no fallan, en el tercer grupo de la Eurocámara, por ejemplo, por encima del grupo de la italiana Meloni. Bardella ha dicho que tendrá influencia para rechazar la llegada masiva, dice, de inmigrantes, el ecologismo punitivo y la confiscación de la soberanía nacional. Así que la extrema derecha quiere ser influyente y eso lo va a hacer a través de ese grupo que mañana está previsto que se constituya en el Parlamento Europeo. Vamos también a Roma, gracias David Bidueiro. Vamos a Roma para ver qué se dice allí. Jordi Barcia, buenas tardes. Buenas tardes. De momento no tenemos opiniones de las voces más esperadas de la noche, ni de Giorgia Meloni ni de Matteo Salvini. Estaban, imagino, esperando una victoria de Le Pen. Esto finalmente no ha sucedido. De hecho, es un golpe para Giorgia Meloni porque su extrema derecha es diferente a la de Le Pen. Pero en los últimos tiempos, para la prensa italiana, Meloni contaba con una victoria de Le Pen en Francia para fortalecer su propia posición en Bruselas, para reivindicar más peso para Italia en las instituciones europeas. Así que este resultado en Francia es un jarro de agua fría para la primera ministra. Vamos a ver si lo valora en los próximos minutos. Es un chasco en particular para la Liga de Salvini, lo comentaba David. Ellos sí son socios de Agrupación Nacional. Matteo Salvini ha sido siempre el primero en felicitar a Le Pen por sus victorias. Hoy, cuando hable, si es que lo hace, pues esperamos un discurso victimista en la línea del que hemos escuchado a Jordan Bardella, la idea de que se les está cerrando el paso cuando serían los legítimos llamados a gobernar. Y en la Liga, pues esperan, de hecho, los últimos días ya se dan casi por entrados en el grupo de los Patriotas junto con Orbán. No lo han hecho todavía oficial y hablaban de que Agrupación Nacional debería entrar también, así que esperamos que ambos entren y que lo hagan público en las próximas horas. Y quien tiene motivos para la euforia es la oposición progresista en Italia, en particular Elly Schlein, que es la líder del Partido Democrático. Ya lleva desde que llegó al cargo intentando construir una plataforma progresista junto a otras fuerzas del centro izquierda y de la izquierda. Y la victoria del nuevo Frente Nacional es un espaldarazo, y de hecho justo acaba de hablar en redes sociales para decir que ha sido un resultado extraordinario para la izquierda unida. Se puede derrotar, decía él, Schlein, a la derecha. Gracias, Roma. Jordi Barcia, pasamos también por Berlín. Beatriz Domínguez, adelante, reacciones allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, empiezo, Carlos, mencionando la reacción del primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje breve pero contundente. En París, entusiasmo; en Moscú, decepción; en Kiev, alivio suficiente para ser feliz en Varsovia. Recordar que Polonia es, junto a Francia y Alemania, uno de los socios del llamado Triángulo de Weimar, cuyo trabajo conjunto ha tomado impulso precisamente tras el cambio de gobierno a finales del año pasado en este país centroeuropeo. Esta misma semana, Tusk recibía en Varsovia al canciller alemán. Ambos se refirieron a la cita electoral en Francia. Por el momento, Olaf Scholz no se ha pronunciado este domingo, pero sí ha sido llamativa la forma en la que se ha implicado durante la campaña. Por lo general, Scholz opta por la prudencia en estos casos, por el cargo que ocupa, pero también por su contención personal. Esta vez, sin embargo, como digo, ha comentado no pocas veces sus temores y sus deseos, tanto antes de la primera vuelta como de la segunda. En juego la estabilidad de la Unión Europea, pero más allá de ese eje franco-alemán a nivel europeo, de ambos mandatarios que están al frente de las mayores potencias, también a nivel interno supondría un problema para Alemania la victoria de Le Pen. Francia es uno de sus mayores socios comerciales, importante suministrador de energía. Parece justificada esa preocupación que ha mostrado Olaf Scholz en las últimas semanas. Así, a la espera de las reacciones oficiales, los medios germanos destacan que el cortafuegos ha detenido finalmente a Le Pen y resaltan también lo inesperado de los resultados, con titulares como la alianza de izquierdas sorprendentemente gana en las elecciones parlamentarias en Francia. Pues gracias, es la red de corresponsales pendientes de esas reacciones que se están produciendo en este instante. Son las 9:38, 8:38 en Canarias. Hablaba Beatriz Domínguez de Le Pen, vamos a escucharla. Francia va a estar bloqueada por esos tres grupos en la Asamblea Nacional. Y esto es muy desafortunado porque vamos a perder un año más. Un año más con la inmigración sin regular, un año más perdiendo poder de compra, un año más de inseguridad. Pero bueno, si hay que hacerlo así, lo haremos así. Es la ultraconservadora Marine Le Pen, agrupación nacional, valorando así lo que ha pasado esta noche. Saludamos ya en directo a Benoît Pelistrandi, historiador hispanista. Benoît, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está viviendo usted y cómo analiza lo que está pasando, este triunfo de la izquierda en estas elecciones legislativas? Pues es una noche apasionante, apasionante sobre todo para todos los que están interesados en los mecanismos electorales. Y es verdad que hay un contraste entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Y lo que llama mucho la atención es el marraté de la agrupación nacional, que es, podría conseguir hasta 150 diputados cuando los sondeos le otorgaban hace una semana hasta 270, y que así podían soñar con la mayoría absoluta. Ahora bien, yo creo que tenemos que ser muy atentos y no dejarnos engañar por el espejismo de los resultados. ¿Qué quiero decir? Que el nuevo Frente Popular es una coalición de izquierdas. Y si miramos dentro de esta coalición, más o menos, que tendrá 200 diputados sobre 577, hay 70 de la Francia Insumisa, es decir, la izquierda muy radical, 70 del Partido Socialista, y los otros son ecologistas o varias tendencias de la izquierda. Hay una enorme división en esta mayoría. Es decir, que era una coalición electoral, pero todos saben que no podía ser una coalición de gobierno. Por otra parte, efectivamente, Agrupación Nacional fracasa, claramente, pero ojo, cuando miramos los resultados uno a uno, nos damos cuenta que fracasa por la mínima. En muchísimas circunscripciones, sus candidatos están derrotados por 200, 400, 500 votos sobre 30.000, 50.000 o 60.000. Es decir, realmente que el margen es muy pequeño y que la cosa hubiera podido cambiar por la mínima. Y a pesar de esta derrota, el Frente Nacional, Agrupación Nacional, sigue siendo el primer partido de Francia esta noche y será el primer grupo parlamentario. Porque, por otra parte, la mayoría presidencial es también una coalición electoral entre tres grupos. El partido de Macron, que tendrá unos 90 diputados sobre 577, cuando tenía 170 salientes. El Movimiento Demócrata, que tenía unos 70 diputados y que se quedaría en 30. Y el partido Horizonte, del ex primer ministro Edouard Philippe, que salva los muebles y que tendría unos 25 diputados. Con lo cual, tenemos definitivamente tres grupos. No hay coherencia en la izquierda. En la mayoría presidencial va a haber ajustes de cuenta. Ya hemos oído el primer ministro esta noche que ha hablado muy claramente y de manera bastante severa con el presidente de la República. Y por otra parte, la extrema derecha, que sigue en emboscada. Y naturalmente están muy decepcionados, pero saben que tienen una fuerza que les permite seguir manteniendo la esperanza de llegar al poder, si no esta vez, quizá en el 2027. Por tanto, tenemos tres bloques, dos compactados y precisamente Antonio Delgado, corresponsal de París, el que estaría más, digamos, disperso sería precisamente los ganadores. Sí, esa es una de las paradojas, ¿no?, de la nueva asamblea, que el bloque ganador es en sí mismo, como decíamos antes, una asamblea. Le preguntaría al profesor Pellistrandi si él ve posible que se pueda constituir con estos resultados algún tipo de coalición de gobierno, coalición de moderados, aprovechando que ensamble el conjunto del macronismo ha salvado los muebles y que hay también un partido socialista más fuerte del que había hasta entonces. ¿Eso es posible? ¿Se puede construir sobre esa base un gobierno en Francia? Desde las cifras, sí, porque tanto los diputados de Agrupación Nacional como los de la Francia en Suiza no consiguen entre los dos una mayoría absoluta de bloqueo. Pero por otra parte, eso significaría articular una mayoría de gobierno que iría de los socialistas hasta la derecha liberal, los republicanos, que tal vez salvan los muebles con unos 50 diputados, y dentro de este bloque, el bloque mayoritario sería el bloque macronista, que también sale derrotado de las urnas, con lo cual lo que tendríamos sería una coalición de perdedores. Una coalición de perdedores, y sabemos muy bien, porque los españoles lo saben, una coalición de perdedores favorece la crispación y la radicalización del debate político. Con lo cual, evidentemente, sobre el papel la cosa es muy factible, pero los efectos políticos a medio y largo plazo podrían ser demoledores. Por tanto, tenemos una victoria rotunda, prácticamente ya la contábamos a las 8 de la tarde, Ruth, Ignacio, Guillermo, pero también se abren múltiples interrogantes acerca de cómo se va a gobernar, de cómo se va a articular esas tres patas de poder en una Francia que parecía dividida en dos, pero en realidad lo está en tres bloques. Sí, hay claramente esos tres bloques, bien interesante lo que comentaba el profesor ahora, ver cómo y lo hemos comentado antes también, ¿no?, cómo se va a solucionar el tema dentro de esa coalición electoral que es el nuevo Frente Popular, que indudablemente va a tener que negociar el gobierno y tendrá que aproximar posiciones. La cuestión es si efectivamente en ese bloque se queda fuera la Francia insumisa. Claro, sigue liderando el macronismo, y eso no es lo que ha salido de las urnas, ¿no? Y me parece especialmente relevante algo que ha mencionado también el profesor, que es y que dijo antes también Nacho Molina, que es que la Asamblea Nacional consigue mantener ese 30%, ese tercio de apoyo electoral, que no es poca cosa en las actuales circunstancias de gran fragmentación del voto, y que en algunas circunscripciones efectivamente se ha perdido por muy poquita cantidad de votos, es decir, quizás con un poco menos de tensión electoral y menos movilización, sí que hubieran podido cumplir con las expectativas que tenían previstas. Por tanto, insisto, en esa disputa que hay en el marco de los principales clivajes en Francia, que es París frente al resto de Francia, al gobierno que salga de esta Asamblea Nacional va a tener que prestar mucha atención a todas esas regiones, porque es ahí donde en las futuras presidenciales se van a ganar o perder las elecciones. Y es verdad que no hay que descartar que esa fuerza crezca si crece también el descontento de las calles. Antonio, aprovechamos que tenemos todavía al profesor Pellistrandi. Exacto, aprovechando que tenemos aquí a un historiador. Señor Pellistrandi, ¿hay precedentes de algo así en la Quinta República? Quiero decir, en la Quinta República, y usted me corrige si no es así, que empieza en 1958, estaba diseñada para crear mayorías, para crear gobiernos estables. Estamos volviendo a una Francia que prácticamente no ha conocido ningún francés vivo, ¿no? Esto es una situación totalmente inédita. Es una situación totalmente inédita, y se suele decir, un poco a modo de butad, pero con bastante fundamento, de que Macron ha sacado lo peor de la Quinta República, es decir, el poder muy vertical del presidente, y el peor de la Cuarta República, que justamente eran estas mayorías ingobernables. Porque ahora mismo tenemos un parlamento digno de la Cuarta República y unas instituciones de la Quinta República. El problema es que el árbitro de las instituciones es el presidente de la República. Y el que está deslegitimado por los resultados de esta noche es el presidente de la República. Lo vimos muy claramente con la primera declaración de Jean-Luc Mélenchon, que ha tenido dos mensajes. Un primer mensaje era ponerse como el líder del nuevo Frente Popular para aglutinar esta izquierda e impedir la fragmentación de este bloque de izquierda para que los socialistas, por ejemplo, liderados por François Hollande, se marchen hacia el macronismo. Y entonces lo que ha hecho Mélenchon es ya visibilizar el conflicto institucional con el presidente de la República. Lo que ha dicho de manera muy contundente esta noche es que el presidente de la República debe someterse al resultado de las urnas y debe reconocer su derrota. Sabemos perfectamente que Macron no tiene este carácter, pero políticamente es el gran derrotado de esta noche. Lo podrá maquillar gracias a la derrota de la agrupación nacional, pero no lo podrá maquillar mucho. Justo por eso quería preguntarle, profesor, usted dice que el presidente Macron no ha sido un líder al mando de las fuerzas vivas del país, cito textualmente, porque se ha creído la única fuerza viva del país. ¿Ha sido ese su gran error, no considerarse el líder de una gran fuerza que estaba más dispersa? Sí, porque en realidad cuando fue elegido la primera vez en el 2017 era el resultado de la descomposición del sistema francés, pero él no era aún la recomposición y no ha sabido trabajarla. Ha tenido relaciones bastante complejas con sus primer ministros. Hemos visto también esta noche Edouard Philippe dar el macronismo por amortizado. Ha dimitido a Elisabeth Borne, la ex primer ministra, en enero sin verdaderas razones políticas. Y esta noche misma Gabriel Attal ha dicho, y eso es enorme, es la primera vez en la Quinta República que lo vemos, que no estaba de acuerdo con la disolución, pero que la ha asumido y que ha hecho la campaña electoral. Es decir, que esta noche Gabriel Attal se ha proyectado como candidato putativo del macronismo en las elecciones presidenciales del 2027. Yo creo que ahora mismo, si me permiten la imagen hispánica, Macron es como el Cid campeador muerto sobre su caballo y a ver si sigue dando temor a los adversarios políticos. Pues Benoit Pellistrandi, nos quedamos con esa imagen impecable, precisamente una de los que estamos esperando que hable en algún momento, que se pronuncie Emmanuel Macron. Gracias por haber estado en este especial Elecciones Legislativas en Francia y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y gracias por el interés, porque es verdad que ha sido muy importante para nosotros saber el interés que todos los países europeos tenían en estas elecciones, porque realmente vivimos una crisis importante y el apoyo de las otras opiniones públicas va a ser muy importante para atravesarla. 10 minutos para las 10, las 9 en Canarias. Volvemos a esa fiesta María Eulate. Estás en la plaza de Stalingrado, siguen llegando personas, es casi como si Francia se hubiera clasificado para la final, que esperemos que no, porque se enfrenta el martes contra España, pero estamos viendo una fiesta que suena mucho a fiesta futbolera también, ¿no? Sí, esperemos que Francia no celebre esa victoria contra España, pero bueno, aquí ya la fiesta está prácticamente terminando. Jean-Luc Mélenchon ya se ha dirigido en clave mucho más popular a todos los asistentes que han venido hasta la plaza, que por cierto ya se están marchando hacia la Plaza de la República, que es donde va a seguir la fiesta esta noche. Hacia allí nos iremos después. Mélenchon ha terminado la noche celebrando este triunfo inesperado que nadie esperábamos, hablando, como decía, en una clave más popular, dirigiéndose a una audiencia entre la que había muchísima población musulmana, había muchísimas banderas palestinas en el acto. Ya sabéis que también esto ha sido objeto de polémica durante la campaña de Mélenchon. Lo que ha dicho en este mensaje al pueblo es bueno, ha querido lanzar un mensaje a las izquierdas diciendo que ya saben lo que tienen que hacer para bloquear a la ultraderecha, que es unirse a la gente. Le ha mandado el mensaje de que es el pueblo el que tiene que tomar el control del poder, del gobierno, de la política, y ha hablado sobre todo de un país inclusivo que dé cabida a personas de diferentes nacionalidades. Y es la estampa que os decía pues a lo largo del programa que hemos visto hoy aquí, personas de distintos países que han venido a arropar a la Francia insumisa para celebrar este triunfo. Gracias, María, en directo desde esa plaza de Stalingrado, que creo que es uno de los símbolos de esta noche. Allí empezaba este programa especial hace dos horas con esa victoria de la izquierda, de ese nuevo Frente Popular, y allí vamos ya camino del final de este especial. Ruth, Ignacio, Guillermo, queréis añadir más cosas seguro, y habrá que añadir mucho a lo largo de las próximas horas, porque queda mucho todavía por analizar, por saber, sobre todo el día después, el lunes va a ser tremendo en Francia, ¿no? Sí, bueno, Nacho. Bueno, no, yo una de las cuestiones que hay que ver es la inestabilidad del puesto de primer ministro. Quiero decir que parece que ganar hoy las elecciones significa tener una gran ventana para implementar ese programa del cual hablaba Mélenchon y también hablaban también los socialistas. Hombre, Francia ha tenido 12 primeros ministros en los últimos 24 años, lo que va de siglo. Es decir, tocan a 2 años cada primer ministro. Desde que llegó Pedro Sánchez en España han tenido ya 4 primeros ministros, o sea que no llegan ni a 2 años de media, y esto demuestra que es un fusible, es una posición que quema, y por tanto tampoco creo que la preocupación de los partidos realmente sea quién va a ser el primer ministro. Es más un reposicionamiento ante lo que es claramente un cierto cambio de época de la amenaza de la agrupación nacional como un partido que realmente tiene un apoyo muy grande de los franceses, un tercio aproximadamente, y luego esa recomposición de la izquierda y el centro que se mantiene. Entonces todos son cómo se juegan con esas fichas, no tanto quién va a ser mañana el que va a formar gobierno en Francia, probablemente a lo mejor va a seguir a tal mientras tanto en funciones. Y por tanto, bueno, pues efectivamente muy apasionante, es fantástico tener al profesor Bellistrand, por cierto, a Benoit, en el programa de hoy. Y es verdad que esto de que nunca las legislativas francesas suelen tener atención, porque se celebran un mes después de las presidenciales y casi nadie, ni siquiera los propios franceses, le prestan mucha atención, es fantástico que hoy en toda Europa estemos fijándonos. Eso también es cómo se europeiza, cómo se politiza el espacio europeo, y yo creo que eso también es muy bonito de resaltar. Habrá que escuchar también las repercusiones y las reacciones en nuestro país que se van a ir produciendo en las próximas horas. Un último apunte, Ignacio, Ruth, Ferrero. Bueno, yo efectivamente, como dice Nacho, la europeización de las políticas nacionales es ya un hecho. También lo es que Francia es uno de los motores de la Unión Europea y que por eso también todos estábamos un poco atentos a ver cómo se resolvía este entuerto, y porque los resultados de las elecciones también iban a repercutir de manera necesaria en lo que suceda en el marco europeo. Y sí, tendremos que estar pendientes sobre todo de todas estas lo que hemos comentado, ¿no? Las dinámicas internas dentro de los bloques, quién va definitivamente a liderar, digamos, el bloque del nuevo frente popular, cómo se van a aproximar las posiciones entre el macronismo y las izquierdas, ver cómo operan los golistas, que hemos hablado poco hoy, pero creo que va a ser interesante ver cómo se mueven, y sobre todo ver cuáles van a ser efectivamente las políticas que se van a poner encima de la mesa de cara, ¿no?, también a la proyección de las presidenciales del 27. Pues yo quería básicamente subrayar que esto ha sido un mazazo, ¿no?, para la extrema derecha francesa, que es el partido Le Pen es un partido traumatizado por lo que le pasó en 2002, ha estado durante años tratando de que eso no volviera a ocurrir, ha conseguido prácticamente que la derecha gaullista se evaporara, o por lo menos dejarla, digamos, reemplazar su espacio, y aún así, y por eso es el mazazo, aún habiendo superado a la derecha clásica, por poco, como decía el profesor Pellistrandi, pero no han logrado, en el mejor momento posible, no han logrado superar el cordón sanitario. Y esto es un verdadero mazazo para la extrema derecha francesa. Pues antes de arrancar este especial, las miradas se han centrado en Marine Le Pen, que es una de las grandes derrotadas. La líder de Agrupación Nacional, que aspira a ocupar algún día la presidencia de la República Francesa, Marine Le Pen, sobre todo fuera de su país, en ocasiones le han cambiado el nombre, la han llamado Marianne, como esa mujer que simboliza la Revolución Francesa, un personaje, el de Marianne, que como la Carmen de Mérimée, tenía ancestros españoles. Juan Carlos Soriano. era hija putativa, vamos a llamarla así, de un cura lagarterano que predicó en París 200 años antes de la Revolución Francesa. Me explico. A finales del siglo XVI, el jesuita Juan de Mariana, natural de Talavera de la Reina, enseñaba teología tomista en la Universidad de la Sorbona. Como defendía la libertad frente a la tiranía, dejó tanta huella que dos siglos más tarde los insurgentes que tomaron la Bastilla enarbolaban sus ideas como bandera. Por eso los defensores del antiguo régimen se referían a ellos despectivamente como los marianos, por Juan de Mariana. A grand peine, a grand pas, ils arrivaient de la guerre du bois. A esa mujer con gorro frigio que simbolizaba los principios de libertad, igualdad y fraternidad, la llamaron Marianne. Su representación más épica la encontramos en el cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, aunque no sabemos quién fue la modelo. Más cercanas a nosotros, Marianne ha sido encarnada, entre otras, por Brigitte Bardot, Miguel Mathieu, a la que estamos escuchando de fondo, y Catherine Deneuve. De modo que a la señora Le Pen no le desagrada, sino que se toma como un cumplido que por error la llamen Marianne cuando quieren decir Marine. El padre Mariana, de cuya muerte se cumplieron 400 años en febrero, dejó de ser patrón de los sans-culottes, los desarrapados de la Revolución Francesa. Hoy se lo han apropiado los ultraliberales. El premio que le entregaron a Javier Milei en el Casino de Madrid lleva el nombre de ese cura lagarterano que alborotó las aulas de la Sorbona. Los marianos ahora son otros. ¡Ay, si Forges lo viera! Gracias, Juan Carlos. Queda un minuto para las 10, las 9 en Canarias. Y hasta aquí este especial informativo, elecciones legislativas en Francia. Agradecemos a Ruth Ferrero, a Ignacio Molina, a Guillermo Fernández, que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. También buenas a noches. Nuestros corresponsales, Antonio Delgado y a enviada especial María Ulate. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En el control de sonido, David Valcarce, Laura San Eusebio. En la realización, Alejandro Martínez de Noyo, Carmen Julia Hernández, desde el área de Internacional, coordinando todo, traducción e interpretación, Daniel Sánchez Reinaldo, y como siempre, todo el equipo de corresponsales y enviados especiales de esta casa de la radio pública en París y en otras corresponsalías como Berlín, como Roma, contando todo, las reacciones y las valoraciones de estas elecciones legislativas en Francia. Cerramos con ese sonido, esa imagen, el de la plaza que celebra a esta hora esa victoria. Nos vamos, la información sigue en esta sintonía y en rtve.es. Especial Elecciones Legislativas en Francia. Radio Nacional de España. Carlos Núñez.